Desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con sus amigos Fer HD, Verdolaga y Lemanuel. Simplemente el mejor podcast del mundo. Bienvenidos al podcast de Chicharrón con Pelos. Chiquilla cariñosa, me traes a Tarantino. Y quedamos a tiempo, güey, ¿viste? Quedamos a tiempo. Todos profesionales. ¿Cómo le va? Oye, quedamos hasta tiempo con la intro y todo, güey. Es que yo sabía que eran ahí los minutos y segundos, güey. Sí, quedamos exactamente, güey. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos al episodio agropecuario, el 204. Y luego lloviendo ahí en el rancho. ¿Tú viendo en el rancho? No, ahí también. Ah, también. En la quinta, al lado, entre la cuarta y la sexta. Ahí en medio, güey. Ahí estamos, es el estudio. El estudio agropecuario. ¿Por qué se les dice quintas a las quintas, güey? No, sextas. Ah, no sé. Eso es una buena interrogante. Sí. Vamos a la quinta. A lo mejor nada más es aquí, güey. A lo mejor es regional. A lo mejor regional. Allá le dieron el rancho. Pues a lo mejor era. A la casa de campo. Era la primera, la segunda y la tercera y la cuarta normales. La quinta era como un rancho. Pues andábamos a la quinta. Y la sexta estaba muy lejos. Sí, ya. No, pues andábamos a la quinta, güey. Ya, ahí está. Ahí donde está todo el desmadre. La quinta, pues a lo mejor es de ahí, por ahí va. ¿Cómo voy a saber qué quinta es? Donde haga ruido, ahí es. Exacto. Siempre se, y, o siempre te dejan un señalamiento ahí de una cosa fosfo ahí. Ah, sí, una cartulina. Una cartulina, güey. Aquí es. Sí, güey. Ya llegaste. La fiesta del Emanuel. Sí. La flecha. Sí. Bueno, estamos grabando un jueves 19 de abril del 2018. Estamos grabando en un día lluviosón. Sí. Aquí en Monterrey, al menos. ¿Cómo cambia el clima, güey? Sí, ayer calor, no. ¿Eh? Y ahora lluvia con medio fresco, medio bochornoso también de repente. Mañana creo que se recupera un poquito, se quita el agua, pero y luego el sábado sale el sol. Y el domingo vuelve a bajar, güey. Le dije, no sé qué pasa, güey. No sabes qué ponerte. No sé ni qué calzones usar, güey. El único estable es el clima del cuarto. Es decir, le pongo 20 grados y en 20 grados está. Bueno, el aire acondicionado. Luego nos. Oye, ponle ahí para que vean. Están llegando mensajes de WhatsApp. Ahorita los vamos a pasar. Entonces vamos a saludar a toda la racita que está aquí ya en el chat de Mixler también. Nadie nos ha preguntado, pero se los comentamos. En este episodio no estamos en YouTube. Digo, creo como que nadie nos extraña, ¿no? Pero. A los 9 que nos veían, cámbiese a Mixler. A lo mejor esos no están esperando, pero les decimos que no estamos. No, tuvimos un problema ahí con una computadora que era la que hacía la conexión de video a YouTube. Esperemos que no sea lo que yo estoy pensando, porque si es así, vamos a estar un buen rato sin... ¿Y tú qué estás pensando? Yo tengo una buena, güey, pero no es de esas. Pues tráetela, güey. Ah, pues que, no le sabes, güey. Tú la manejas, güey. No. Va a estar bien difícil. Oye, oye, ¿sí están cargando los mensajes o no? ¿En dónde? ¿En WhatsApp? Ah, sí. Sí. Porque es agropecuario. Sí, está igual, son ¿verdad? Son los efefos. Sí. Ah, okay. Y les avisamos de una vez, el siguiente podcast va a ser de los 80s. De una vez. Sí. ¿Sí era? Sí. Va. Y luego 90s. ¿En español o en inglés? Una hora y una hora. ¿O no? Ah, está bien. Suena. Ya, para las dos rolas que vas a poner. Exacto. No saben. Pues si yo también voy, nomás me van a dejar poner dos. No, pones tres. Ok. Entonces ahorita pongo la otra. Para mi compita Trinidad, que la pidió. Ah, te tengo presente. ¿Cuándo te quedo mal, compita? Si de ahí luego lo ponen. ¿Pero en dónde? ¿No en me dónde? Queden mal. ¿Qué? ¿En el grupo qué? En el Facebook, güey. Pusieron en la publicación del 204. Ah, vamos a ver si es cierto. A ver qué pusieron. Pero no te sigue él en Facebook. Digo, en Twitter. Y a mí sí. ¿Sí, no? Ah. ¿Y sí le vas a poner rola? No, ¿sí me sigue, no? Ah, yo creo que sí. Trini, Es nomás para... Sí me sigue, güey. Oye, de hecho, ahí está... Yo puse un tuit de esa carrerita que estamos haciendo de seguidores. Ahí para que nos sigan en Twitter. Es el Verdolaga Off. Sí. Verdolaga Manuel Salazar G. Manuel Salazar G. Fer HD HSP. El Pietro Bond. El Chef Putiné. Y el Amigo Bro. El Amigo Bro. Ahí, así nos buscan. Y ustedes van a decidir quién gana de aquí a mayo. Pero yo digo que es un reset, güey. Los nuevos, güey. Pues, a partir de ahorita. Me llevan años de ventaja, cabrón. Yo tengo bien poquito con esa cuenta, güey. Sí, te lo juro, mijito. 15 años. Como 20. ¿Cómo se inauguró Twitter, güey? Yo la abrí cuando entré aquí, güey. Oye, ya llevas 200, güey. 201. A toda. ¿Y tú? 203. ¡Y te está pisando los talones, güey! Compitas, me faltan dos, güey. Ayúdenme, güey. Sí, cuento con ustedes. Bandita, no nos dejemos. Trini, te encoplasco, Trini, pero ahí te encargo un par de seguidores, ¿no? Oye, saludamos a Fabiola Castillero, que nos puso ahí que está emocionada porque íbamos a grabar hoy. Ahí en Facebook, ya los que extrañaba, dice Fabiola. Pues la semana pasada grabamos, ¿no? Sí, no fue tanto. Bueno, pero qué padre que los extraña. Fue cuando vino Anaya. El canalla. Germán Trinidad, de una vez mi petición agropecuaria. Ya lo puso ahí Levanoé. Ahorita te la pongo, compita. La de degenerado de los invasores. Que me dejen audio. ¿Sí se llama así? Esa, ya la tengo, mira, nomás. La tienes en la puntita. Ya está, ya la de ponerle. Y ya. No me fallen, amiguitos. No me fallen. Y luego. ¿Qué más? Sí, ya están aquí ya. Y en Mixler ya está la racita, está por ejemplo Richie Cruz, Miguel Ángel Cruz, Beto Nava, Edith Loralex, aquí está Israel Torres. Ahí estábamos en Mixler, ¿verdad? ¿Dijiste Miguel Ángel Cruz? Sí. ¿Dijiste también a Israel Torres? Sí. Sí. ¿A Beto Nava? Sí. Es que también lo quería decir yo. Bueno, y ahora el Verdolaga y Levanue son los encargados de poner los mensajes de WhatsApp para que nos manden inmediatamente, y ellos son los que van a controlar ahí ese asunto. 81-8074-4431 desde cualquier parte del interior de México. Pero yo digo que ese monitor tiene que estar acá, compi. No, parece que ya no nos vemos, güey. Ay, chuchu. Vamos a... O cada quien que tenga su iPad aquí. Ese es el próximo. No. El próximo tiro. El próximo, vamos a ver qué es. Es que sí, digo, tranquilamente lo pueden tener un iPad. Eso, no. Todo eso sí. Sí. Órale. O el teléfono. Lalito se va a quedar llorando, güey. ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me castigas? Y la verdad, la guita, ¿verdad? También. ¿Por qué te llevas, papá, a mí? Que déjenme, bueno, les platico una anécdota al fin. Ah, no, después. Ok, güey. Échalo, hombre. Oye, traigo un tema. Mira lo que nos ibas a decir. Nunca traigo tema, güey. No distraigas con las saladitas, son horneadas. ¿Ah, ya lo sacó? Pues sí, como quieras. Ah, ¿vieron la película Rampage? No la he visto, güey. ¿Está buena? Pues a mí sí me gustó. Palomera y así. Sí, ¿no? Sí, a mí sí me gustó, güey, porque sí te hace recordar, güey, a George. ¿Michael? No. ¿George Clooney? No. ¿George Michael? No. ¿George Clooney? ¿George Boy Lucas? ¿Boy George? ¿George Washington? No, güey, fíjate que sí vi la película, pero traigo el tema del videojuego, porque yo la fui a ver por el videojuego, en realidad. Es muy antiguo el videojuego. Sí, es de 1986. Desarrollado por Midway Games. Midway Games. Sí, era en Atari, ¿no? Sí, salió en Atari, güey, también. Y también salió hasta en el PlayStation. Lo incluyeron en temas de los clásicos, ¿no, güey? Ah, ok. Estaba muy sencillo Estaba muy sencillo, pues juego. Era la diferencia, a lo mejor, de la película y en que en el videojuego eran unas personas, güey. George, Ralph y Lizzie, güey. Que, por decirte, ¿qué traía el tema? No sé dónde está, güey. O sea, que los tres protagonistas del juego son George, que es un gorila similar a King Kong, transformado por una vitamina experimental. O sea, eran personas, ¿no? Ralph, el hombre lobo gigante, transformado por un aditivo alimenticio. Y Lizzie, que era una cocodrilo dinosaurio como Godzilla, transformada por un lago radioactivo. O sea, es eran personas que se transformaron en esas criaturas. Exactamente, en la película no, en la película son animales que se transforman en más grandes. Exactamente. El gorila es blanco en la película. El gorila es blanco, güey. Okay. Y el lobo pues es cafecito. Y el cocodrilo pues también, un poquito escamoso el güey. Y pues bueno, güey, ahí también menciona, güey, pues salió para el Apple II, Atari 2600, Atari 7800, güey. El Nintendo 64 también salió, güey. Y pues bueno, se trataba de destruir edificios y así vas pasando niveles, ¿verdad? No me acuerdo yo de ese videojuego. Estaba padre. Estaba padre. Pues o ahí, sea, iba destruyendo nada más. Es más, se subía el gorila al edificio y empezaba a ta. Y agarraba a las personas, se las comía, ¿no? Se las comía, sí. O si había una tostadora se electrocutaba, güey, sí. Y luego salían avioncitos, tanques por abajo, más o menos como, no sé por qué lo relaciono con Ralph el demoledor en la película, porque había, a ti te tocaba tumbarlo, ¿no? Al gorila. Ah, no, tú eras el gorila. De hecho, este videojuego salió para arcade, donde podía jugar 3 jugadores a la vez. Ah, okay. Estaba padre porque también... Y había los otros personajes. Estaban los otros personajes. Sí, entonces, estaba padre. Ya, cuando perdía, se hacía otra vez el humano y se iba así... caminando de ladito, tapándose, güey, porque salía encuadradito, güey. Sí, cierto. Ya recordé. Está bueno. Entonces está. Me hizo recordar el videojuego, güey, y ahí me puse a investigar. ¿Y la película está buena? La película sí está entretenida, güey, la verdad es que... La Roca es el que salva todo el planeta, ¿verdad? La Roca, güey, la Roca, y pues bueno, te entretiene, güey, un buen trama, güey, la... Excelente. Ese me gustó, güey, ahí se lo recomiendo. ¿Qué anda queriendo incursionar la Roca ahora en la venta de los tequilas? Ah, ¿sí? Parece que sí. No sabía. ¿En Estados Unidos o qué? Sí. ¿Como George Clooney, precisamente? Sí. George Clooney vende tequila. Te pone bien Clooney. ¿Cómo se asoció con el esposo de esta modelo? ¿Sausa? No. ¿Cómo se llamaba? ¿Hornitos? Bueno. No más. ¿No? Pero el tequila, ¿cómo se llama? ¿Modelo especial? ¿Herradura? Además, deja ponerle aquí. Tequila... George Clooney. Tequila George Clooney. Fíjate, también se llama George. Tequila. Como el gorila. George Clooney. Sí, había visto el anuncio de esta película, pero fíjate, no lo relacioné con el videojuego. Hasta ahorita que lo mencionas. Pues sí, pues ahí salió, güey. No me acuerdo yo de ese videojuego. Más o menos traigo ahí una laguna mental donde sí está destruyendo el edificio. Y salieron varios Rampage, güey. O sea, no nada más fue el Rampage original, güey. También en el 2006 fue una fusión también el Rampage Total Destruction, fíjate, salió en el arcade, ¿no? Ajá. Y luego no sé dónde está esa información, güey. Yo el lunes brinqué una Rampage también. El tequila se llama Casamigos. Casa Amigos. Casa Amigos. Con S, no de o con Z. Fundado normal, Casa Amigos. Fundado en el 2013 por George Clooney y Rand Gerber and Mike Meldman. Okay. ¿De dónde es? No dice. Es de Jalisco. Ah, sí. El tequila, sí, es de Jalisco. Tiene que ser. Aquí, por ejemplo, dice que los creadores consideraron Rampage como un juego en el que no había ninguna forma incorrecta de jugar. Con este fin, él quería evitar los conceptos comunes de videojuegos, que eran nada más el tener el objetivo establecido o competir por una alta puntuación y morir. Entonces, te daban más. Sí, pues cada nivel era diferente. Eran como 99 niveles, güey. Ese es el Rampage, güey. Mira, está George. Ay, ese es el multijuego. Bueno, no lo pueden ver porque no estamos en YouTube. Pero estamos viendo la imagen del videojuego, que era el que decía el Compix, que era de varias personas en arcade. Y tú podías escoger si eres el gorila o el lobo o el... El cocodrilo. El cocodrilo. No, yo me confundí, fíjate. Bueno, aquí, en la película el gorila sí es el blanco, ¿no? Sí. Porque aquí el lobo es el blanco, el gorila es café y el cocodrilo es verde. Sí. Bueno, puedes hacer ajustes ahí de colores en la tele, ¿no? Y ya. De cromática. Bueno, daltónico. Pero se la recomiendo, copitas, vayan a verla. Bien. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que voy el sábado. Va. El sábado, va. Nos manda saludos Isra, acá. ¿Dónde? ¿Este? Sí, pero tienes que... Está acá abajo, güey. Pero con el mouse, güey. Acá abajo, güey. Ahí voy. Pero acá, eso es ahí. ¿Para abajo? ¿Dónde? Pero... Es para arriba. Ahí están los saludos abajo, ahí. ¿Ahí? ¿Aquí? Sí. ¿No son los de arriba? No, va para abajo, ¿no? Ah, aquí. No, dale. ¿Para arriba? No, esos son los más viejos. Sí. Ah, es que ahí va para abajo y aquí es para arriba. Ajá. Ahí Miguel Ángel Cruz nos acaba de mandar un corazoncito. Israel Torres dice, saludos, banda. No, es que el último mensaje es de Israel Torres. Saludos, banda, que nos está escuchando. Ah, sí está. ¿Sí está ahí o no? Sí, güey, ahí está, donde está el mouse. Ahí está. Y Miguel Ángel Cruz, ahí dice. Sí, también ahí pero está. ¿Qué dice? Ah, nomás un corazoncito. Excelente. Y en... ¿Pasamos mensajes de WhatsApp? ¿Ya de una vez? Pues sí, o como ven. Sí. Échale. A ver, vamos a ver si... ¿Por aquí? Sí. ¿Te pico? Dale play al mensaje. ¿Aquí? Ahí voy. Pero no a todos, güey. ¿Se tarda un poquito ahí en cargarlo? Va. ¿Más rápido el teléfono o qué? No sé. A ver, chécate otro. Se está tardando un poquito ahí en cargar. Bueno, es que a veces no... Manden los mensajes de audio, bandita. Ah, se lo borraron. Lo borraron. Sí. Y si nos enteramos cuando borran algo, ¿eh? Ese mensaje fue eliminado. Ok, este. No, dice que dale otro. Otra. Esa es una promoción. Era una promoción. Oye, es que nos están mandando la promoción, ¿no? De Starbucks. Están mandando un video. No, esto fue el lunes. ¿Pero es video por aquí? Sí. Ok, cambio. O si están tardando en cargar los audios, ¿verdad? Ese debe, a ver, ese. Ese. Pero pues, no se están cargando, güey. ¿Quieres? ¿Te paso el cable, güey? Pues que está agarrando el. ¿De allá para acá? Sí. En el WhatsApp, estamos en el WhatsApp. Bueno, mientras lo ponen, deja, ponchame el audio. Mientras platican, güey. Oye, para mi compadre. ¿No le bajaste, no? ¿Le bajaste? Para mi compadre Trini. Ahí está, Trini. ¿Cuándo te ha quedado mal? ¿Qué grupo es? Los Invasores de Nuevo León. ¿La rola? El Degenerado. Degenerado. Ay, qué degenerado. Pásame una de las otras. Fíjate nomás esa música. Y chévere. ¿Qué? ¿Lo vas a hacer una chévere, güey? Sí. Le llama al HD también el. Sí, sí, sabe. Tiene ese propietario muy adentro, güey. No, pero bueno, sí. No, no, Máquelo. Ultra. Sí, porque esas son de que. Cotiluyo. De este lado. Bueno, vas, mi Trini. Y si me le bajan allá, yo aquí le subo, mira. No, no sé. ¿Más para arriba? Con tus dientes, mi camisa. Ahí ya se cargó el estereotipo del vaquero, del agropecuario, del norteño que escucha esta música es sombrero, bota, pantalón de mezclilla, camisa cuadros y una pancita chelera, güey. Que ahí la llevo. Pero sin el gusto musical. Ya la pancita ya la traigo. Las botas no me las traje, está lloviendo, güey. Pero sí, es la imagen que... Mira, qué bien le salió el verdolaga. Ay, si lo vieras bailar. Esa, oh, oh. Como caballo de Antonio Aguilar. Tranquilo. Oh, oh. ¿Has visto bailar a mi compadre como caballo de Antonio Aguilar, güey? No. Sí, lo he visto. Sí, una vez lo vi. Ridículamente lo vi. Bien bonito, güey. Bien bonito, sí, bonito. Buen paso, güey. Soy la envidia de los Aguilar. Si llegamos año nuevo, tú vas a grabar para el grupo. Ahí va. Ah. Tranquilo. ¡Cuaco, cuaco! Se está riendo, güey. Pues se parece a la risa de Emanuel. Se asomó, Hugo Sánchez. No fue uno, ahí está. Complacido, mi compita. Déjenme les platico que el día de hoy en la mañana tuve la oportunidad de saludar a nuestro gran amigo Al Reyes de Dallas, que siempre digo que es de Houston, pero aquí. No, es de Dallas. Anda aquí. Gracias por invitar. Es que fue muy de sí. Ipso facto. Iba llegando. Yo no quería ir, güey. Fue muy rápido, llegamos, nos echamos unos tacos y luego almorzamos y comimos juntos. Hoy tuve la mañana libre, Digo, de pura casualidad yo también. Y les hablo, no, estoy bien ocupado, está lloviendo. Pero háblanos. Bueno. Ya sí. Si te decimos que estamos ocupados, bueno, pues ya. Era muy temprano, a las 7 de la mañana cuando me estaba ya comunicando. Fíjate, esa hora yo ya tenía hambre. Viene Al Reyes al concierto, los conciertos que va a haber aquí en Monterrey este fin de semana, que se llama Pal Norte. Una gran cantidad de... Dice que se escucha muy poquito. Perdóname, güey. ¿Se escucha poquito en dónde? ¿Nuestras voces o yo? Es que ya tengo que pegarme porque el HD no me dio ganancia. ¿Dónde dice? ¿Dónde dices que se escucha poquito? Ah, no, échele. Perdón por el tema, güey. Dice Miguel Ángel Cruz, un corazoncito se escucha muy pipilullo. Mejor digamos que emociona o algo así. Saludos. Ah, saludos. Gracias, Miguel Ángel. Sí, como habíamos dicho que nomás había puesto un corazoncito. Ah, sí, sería medio así, mira. Entonces, si alguien más de la banda Chicharrón con Pelos anda o viene para acá al concierto de Pal Norte, pues Al Reyes va a andar ahí desde mañana a las 4 de la tarde. Nos avisa, güey, para vernos. No, Al Reyes va a estar ahí, güey, para que le hablen, güey, sí. Y lo vean. Y ahí se ven con él. Pues yo no tengo boletos. Pues para invitar a todos, güey. Me gustaría. Pero no, no. Oye, no sé, vernos en unos taquitos o algo. Si es en la mañana. En la noche, pues van a andar en el concierto, ¿verdad? No se puede. Pero si en la mañana, algunos bastardos que quieren ir. ¿Mañana en la mañana? Sí, a ver. Con todo gusto. ¿Tú, mis el viernes, güey? ¿No trabajan o qué? Ahí está, ya ves. Sí, sí. Pero yo trabajo en la noche, güey. Ah, ya ves que soy medio. Pues ahí me voy en las. Bueno, no, si son temprano, sí, güey. ¿Temprano qué? ¿A mediodía? 10, 11 de la mañana. Más o menos antes de llegar a la oficina, puedo darme la oportunidad. Y quedas temprano. 10, 11. Sí, mañana me puedo echar unos taquillos. Bueno. Estoy a dieta, pero no importa. Ando enfermo. Entonces. Es viernes. Entonces, banda, repórtense. Y igual, bueno, para que estén en el concierto con Al Reyes. Sí. Y ¿con Al Reyes? Porque no tenemos boletos. No nos consiguió Al Reyes boletos. Pensé que iba a llegar. Bandita, aquí les traigo. Tenía 5 boletos, pero, ay, ¿qué crees? Son para otros amigos. Sí. Gracias, Al. Y GPI, yo no quería ir, ¿eh? GPI. No quería ir así, pero Marciño sí viene el de la banda MS. ¿Y tú no vas a ir? ¿Quién, Omar Marciño? No, Al Reyes. Al Reyes. Sí, no. Bueno, un saludo a Al Reyes que nos debe estar escuchando ahorita en vivo. Y en directo. Y en directo. Empieza mañana, güey. Sí, mañana parece que a las 4. ¿Y Al Reyes es de aquí? Es de aquí y vive ya un buen rato en Dallas. En Dallas, que siempre digo que es de Houston, pero no. Es que son ciudades vecinas, entonces uno se vecinas, confunde. Vecinas de madres, güey. Son como 300, 400 kilómetros de diferencia. Pero, ¿qué ciudad se interpone entre Houston y Dallas? Ciudades. No, pueblitos. Ah, pueblitos, sí, pueblitos. Ah, ciudades hermanas porque son en el mismo estado. Fort Worth. De Texas. Pero para empezar, uno está para el norte, Dallas está para el norte y Houston está al oriente. Sí. O sea, estás cagándome. ¿Fue al hoyo? Oye, ahí ya se cargó el mensajito, ¿lo puedes pasar? ¿Cuál de todos? Pues el que tú quieras, tú tienes cargado. Ya no quiero. Ahí está, ese que está abierto, ese que está abierto. Ahí va. Ey, qué onda, bonita. Qué gusto que estén grabando. Ya me avisó por ahí el Mixler que están en vivo. Entonces, pues un saludo muy grande. Muchas gracias por ir a Emanuel y a Verdolaga por el mensaje que mandaron al grupo. Ah, gracias. Se agradece que se tomen ese tiempo. Pues bueno, o sea, soy Humberto Nava de Doctor Arroyo. De hecho, siempre les digo que soy Doctor Arroyo porque ahí soy y ahí trabajo. Pero vivo actualmente en Matehuala, San Luis Potosí. Voy todos los días de Matehuala, Doctor Arroyo, Matehuala. Todos los días. Pero ahorita ya tengo 15 días aquí en Monterrey. De hecho, estoy aquí en sus tierras. Ya se llegó el tiempo de que nazca mi niña. Entonces, como queremos que la huerca sea regia, pues nos venimos acá a esperar cuando se le ocurre nacer a esta niña. Pero ya tenemos 15 días aquí, ¿no? Desde el 3 de abril llegamos y no se anima. Rato llega. No se anima. A ver si para mañana, nos dijo el doctor, tenemos cita mañana. Dijo, si no nace el viernes, ya a ver qué hacemos. Pues la idea es que sea parto normal. Pero pues ya a ver qué pasa mañana. Pues bueno, bandita, un saludo muy grande. Un saludo también a mi esposa Karen, por ahí escucha el podcast también. Y pues seguimos aquí en contacto. Pásenla chido. Gracias, tocayo. Oye, muchas felicidades, porque ya viene la ya niña. Ya merito. Dile que el sábado, güey, para que mañana te puedas echar unos tacos con nosotros. O ya te sales del concierto para el norte. Con las Reyes. Con las Reyes, más que nosotros no. Oye, pero felicidades, Humberto, por tocayo. Humberto, Beto. Ah, Verdaga. También. Ya sabe la banda, güey. Bueno, Humberto, no, pero es que no te llamas Humberto como quiera, güey. Pero bueno, por Beto. Felicidades, Humberto. Realmente la niña va a llegar. Bueno, es niña, dijo niña. Que va a llegar, lo que importa. Cuando llegue no importa, pero que llegue bien. Y vas a ver que todo. Aprovechen ahorita a dormir. Sí. Tú y tu chiquita mamá. Sí. Porque ya no. Ya no vuelve a dormir igual. Pero qué padre. Y además que sea regia, va a estar también muy padre eso. ¿Mandó otro? Ah, mandó otro. Ahí va. A ver. Veo que están reproduciendo mi audio porque escucho como rebajada la voz. Se oye como las canciones de su piña de allá de la campana. Ay. ¿No será el efecto que lo dejaste puesto? No. Bueno, una disculpa. Bueno, si quieren no lo mandamos por ahí porque ya ahorita estoy recordando. Estamos utilizando la aplicación de WhatsApp, pero de web, de la computadora. Y siempre transformo la voz un poquito, la hace un poquito más lenta. Mira, pásame el cable. Es piña, güey. Te paso el Pero sí, no, es el adaptador. Y el adaptador, por favor. Ahí te va. Gracias por avisar. A ver la diferencia, güey. Sí. Te quiero escuchar la diferencia. Sí, una disculpa, no me acordaba de ese detalle de la aplicación de. Digo. La aplicación web de WhatsApp. Pinche HD, güey, no sé cómo eres, güey. Pero no sé por qué hace eso. Pensé que era una buena idea, güey. Pero ahí va, mira. ¿Cuál era? El que termina con qué, el teléfono. 06. A ver, ahí va, mira. Ya puso otro. Mi audio, porque escucho como rebajado. Ya ves. Ah, ya escuché. Rebajada la voz. Se oye como las canciones de Celso Piña de allá, la campana. Me asustan. Me está diciendo, mira, ese güey estaba diciendo lo mismo que yo. Ahí está, perdón. Ahí está, normal. A ver, otro mensaje. Vamos a ver, aquí tenemos. Le va a decir su chiquita mamá, ya estás tomado. Hola, mis chicharroneros, aquí Gerardo Rodríguez, el de Mexicali. Aquí saludándolos. Aquí les tengo un chiste mamón. Venga. Había un vato que le gustaba el fútbol, era aficionado al fútbol. Y vamos a ponerle Manuel. Y aficionado además, ¿no? Tuvo una hija y le puso América. Y tuvo un hijo y le puso Cuauhtémoc. Y aficionado, no se perdía ni un partido de fútbol. Y ya, pues su vieja se estaba cansando. El vato puro fútbol, hablaba de fútbol. Y un día su esposa se enferma y llega temprano a la casa, ¿no? Y encuentra al vato, al Emanuel, mirando el fútbol. No mames, Emanuel, hijo de tu puta madre, ya me tienes cansada. Tú y tu pinche fútbol, tu equipo vale verga la América. No, Emanuel, sabes que me haces falta. No, ¿cuál falta? Si yo ni te toqué. Saludos, tú mamón, pero te lo lavan y besos en sus esos. Oye, saludos hasta Mexicali. ¿Y no nos mandó otro? ¿No lo ponemos? Dale. Sí, me olvidé saludar a los chicharroneros. Saludo al Fer HD. Gracias. Al Nerviolaga. Gracias. Al Compix. Gracias, Compix. A Emanuel. Y al Pietro, ajá, el invitado. Y el chef. No sé si está, pero. Y al otro, ¿cómo se llama el otro compa? El chef. El Putiné. El chef. ¡El chef! A tu cara que estamos platicando, güey. Quédate lo queremos mucho. Pero te lo sé. Oye, se aprovecha que no está, Digo. Oye, güey, esa frase de Miguel Morales, güey, famosísima ya, güey. Saludos al chef, que ahorita está como aleciente. ¡Otra vez! No sé si nos está escuchando. Dijo que iba a escucharnos junto con el Pietro Bond, que tampoco pudo venir. ¡Otra vez! Que el chef tenía que estar convaleciente ahorita. ¡Otra vez! Y el Pietro Bond que no pudo venir. ¡Otra vez! Y el amigo Borja no pudo venir otra vez. Sí, el chef ahí, no sé qué le pegó ahora. Está en el hospital. ¿Ahora qué virus? Pues dice que se le metió un virus, ¿no? ¿Qué se le metió? Le vamos a poner el virus Chef Putiné. Un virus tipo chikungunya. Rotavirus, una madre. Una madre. Parvovirus. Es ese perro, güey. ¿Qué onda? Se besa mucho su perro. ¿Qué perro eres? Bueno, saludos al chef, que se recupere. Prometió, bueno, al menos dijo que iba a hacernos una llamada de perdido para estar presente. Lo mismo el Pietro Bond, que él asegura que por chamba no pudo venir. Y que también iba a ser presente también en el podcast, que nos iba a llamar. Y el bro también tuvo chamba. El amigo bro tuvo chamba también, tuvo entonces chamba. Le mandamos saludos. Pero aquí estamos grabando el episodio 204. Aquí en el chat de Mixler está Edith Clorales. ¿Dónde anda el chef? Ya acabamos de mencionar. Invita a los tacos al Reyes, le están diciendo, fíjate. Mañana temprano, diga donde sea, dice al Reyes. Ya quedó al. Ahí está, mira. En el chat de Mixler. Es que ya se fueron muy arriba. Ah, ¿ya? ¿Ya se fueron muy arriba? Sí. Vámonos, Edith, dice. Te aprovechas de mi pobreza. Pobreza. Pobreza. De mi pobreza. Te aprovechas de mi pobreza. ¿A qué pobre andas? Pero por cuá. ¿Qué pobre? Saludos, bola de charneros. Les dejé un chiste, vamos, ya lo escuchamos, gracias. Son 4 horas, güey. Hola, bandita chicharronera. La mamá, güey. Ay, chocolate. Tranquilo, güey. Para el norte. Se aprovecha porque. A lo mejor no por hay, eso. Porque no hay. Porque no hay video. Por eso. Sí. Y no se vio la cara desfigurada. No. Degenerada. De... Mamá, güey. Saludos, Edith. Dice Alfredo. Hola, Alfredo. Saludos también. Ah, están platicando. Ese chef tiene más virus que mi laptop con chuporn. Deja tú cada vez que va a pedir el examen de la próstata. Oiga, pero tiene un virus acá de gripa. No, chécame la próstata, güey. Aprovechando que estoy aquí, güey. Pero se la checamos la vez pasada hace 10 días. No importa, güey. No estoy seguro. Pero traiga el de las manos más grandes. Trae una silla en el dedo gordo. No me importa. Hazme el examen. No me lavé las manos. No hay nada. A ver, vamos a ver qué otro mensaje. Y nos está escuchando el chef. Saludos, chef. Los gifs de WhatsApp no son. Dice Mamagua. Hola, Alfredo. ¿Quién es Alfredo? ¿Qué? ¿O a quién le está diciendo hola? Pues Alfredo Reyes. Perdón. Dice Gerardo Rodríguez: ese chef tiene más virus que. Ya lo leíste, güey. No me acuerdo. Dice el chef. Oye, Emanuel también es enfermo, ¿eh? Y si vino. Ah, sí. Sí, otra vez. Salí del hospital. A venir. Y ahorita me regreso. Viene con la bata. Abierta con las pompis. Trae las pompis de fuera el Emanuel. Que toda la semana andado malo, guandita. Chinga. Bueno, no ando tomando ahorita, güey. No puede ver la gente porque no estamos en YouTube. Pero... Para que haga efecto la medicina. Pero ya te empiezas a mormar, fíjate. Sí, pues yo creo que es ese, humedad. Sí. No, pero yo venía medio mormado. También. Bueno, Chef Ibarra, el Chef Petiné dice: saludos, banda. Al Reyes. Ah, es el que le mandaron saludos, la chiquita mamá. Güey. Sí. Alfredo. Al. Sí. Alfredo Reyes, Edith Cloralex. Corazón, sí. ¿A qué tacos vamos a ir mañana, güey? A ver, unos tacos buenos. Tacos buenos. Tienen que ser la centro, mexicana. ¿No? ¿A qué tacos y a qué hora? La mexicana. Esa. No, vamos a los de Treviño, cabrón. Ahí los de barbacoa, de esos de que no le gusta al almuerzo. O unas tortas de. De la Purísima. De la Purísima. Con chico de aguacate, que sí, como le gusta a mi compadre. Chico, Para toda la bandita que no conoce las tortas de la Purísima, son tortas de carnes frías. Pero no es esa la característica de las tortas, güey. Porque le ponen a cada torta un aguacate completo, güey. Sí, güey. Y en su punto siempre, güey. El aguacate en su punto así. Ay, güey, se me suena la boca, güey. Este güey no, güey. Queso, queso panela, güey. Le ponen. Queso babas, queso de puerco. Queso de queso. Quesos tienes, güey. Queso vas. Queso vienes. Queso babáis. Queso babáis. Queso babáis. A ti te encantan, ¿no? Esas tortas. Esa nomás la pido puro jamón, como el Chavo del Ocho. Es que no le ponen ni mayonesa, ¿verdad? Nada. Ah, sí, no lleva nada. Nada. Mostaza, mayonesa, nada, ni un aderezo esto. Puro aguacate. Ay, güey. Bueno, está bien taco, güey. Ya, no te enojes, güey, tranquilo, güey. ¿Qué decía la mexicana? Sí. ¿O no? No son ni dónde están. O sea. Está en Guerrero. Y no me acuerdo con cuál. Pero no vamos a ir, hombre. Pues algo, no, más, sí. Algo más acá por Garzasada, ¿no? O acá por Gonzalitos. Taco de Santiago. ¿Dónde está hospedado, Dal? Ah, él está acá por Guadalupe. Oye, porque me comentó que desde enero, porque desde enero ya no pudo reservar hotel. Estaba lleno. Está lleno todos los hoteles de Monterrey. La ocupación hotelera en Monterrey está saturada. No me digas eso, güey. Entonces encontró ahí dónde hospedarse, pero está retirado. No tan retirado del lugar del concierto, pero sí, no sé. Sí, está retirado. Pero para él no hay problema, él se mueve muy bien ya aquí en Monterrey. Pues es que él es. Aquí, ya. Es de Dallas. Es de Dallas. Pero le sabe, sí. ¿Verdad? Ándale, vamos a las tortas de la Purísima, dice Beto Nava. Yo nunca he ido, soy alérgico al aguacate, pero jalo, si eso significa ver a los chicharroneros. ¿Ves? No como tú. ¿Hoy? Ya se me iba a salir. ¿Qué copita? El queso, bro. ¿El queso, bro? ¿Ya llegaste? Unos taquitos de aguacate. ¿Ya llegó? Ya llegó. ¿Quién le abre, la muchacha? No, no hay nadie. ¿No hay nadie? ¿Cómo le abre? Aquí el teléfono. Pues la llave de la puerta ahí está. ¿Sí? La misma llave de la puerta. La misma llave abre también afuera. Ahí voy. Ay, güey, que se traiga una silla. Que se traiga el asiento del coche. ¿Quién? ¿El Chacha? Siempre se vino Chacha. Siempre se vino Chacha, güey. Ay, van a conocer al Chacha, güey. Que ya lo vieron los que estuvieron presentes en el Chicharotón. Ay, ahí estuvo. Ahí salió el Chacha. Como 5 o 10 minutos. Para pues ahí. Sí. ¿Qué otro lugar para unos tacos buenos en el centro? Los Willy, ahí en Washington. Es que mira, según un post, digo, a la receta que nos escucha en todo México, una disculpa, vamos a hacer un poquito más locales, nada más en este momento. A lo mejor les puede servir si van a visitar a Monterrey algún día, lo tengan ahí como referencia. Pero hay un post de Cultura Creativa, una página en Facebook, que enumera las 11 mejores taquerías de Monterrey. Sí. ¿Ok? Si algún día piensan venir aquí o vienen a lo mejor seguido por lo que quieran y quieren lugares obligados de dónde ir a comer unos taquitos. Exactamente, ahí les va. No es un orden así de que la mejor y la peor, sino las 11 mejores según esta página. La taquería La Mexicana, la que decía la del Bernolaga, ahí en Guerrero precisamente, lo que dice. Está muy pintoresco el lugarcito, son tacos a vapor. No, hay de todo. Bueno, son de vapor, de frijoles, de guisados, de chicharrón, carnitas, ¿qué otro? Son sí, cinco o seis guisos, De cebrada, de... De cebrada y el otro no se me acuerdo cuál. Y luego está Taquería Las Delicias, es como tipo Tlaquepaque. Ah, ya sé. Es racita de Guadalajara que nos escucha. Aquí los tacos Tlaquepaque... ¿Tamaño? Nada más son de acá, de Monterrey, ¿eh? No tiene nada que ver allá con Tlaquepaque. Y querido Chacha, chiva, hombre. Déjame saludar al Chacha. Ok, por mientras digo que Al Reyes dice, bueno, vamos a los tacos Orinoco. Dicen que están buenos los de lengua y de cabeza. En los tacos Orinoco, que se hicieron muy famosos por un video. Ah, los tacos Orinoco, sí, del video acá de la... ¿Orinoco? Los tacos Orinoco, que le está haciendo una chairita, ¿verdad? Sí. Con sí. El aderezo y todo. Sí, le queda el Chacha aquí ese micro, ¿verdad? Creo que es ese. A ver. Ahí está. Buenas tardes, ¿qué tal, público conocedor? Póntelos. Bájate del columpio. Porque así nos puedes escuchar todos. Muy bien, excelente. Ahí está el... Bienvenido, Chacha, ¿cómo estás? Bien, gracias. Después de hora y media de tráfico, ya estamos aquí con ustedes. ¿Vienes de dónde? ¿De acá de la chamba de después, al lado del cerro? Digo, ¿detrás del cerro? Detrás del cerro, así es. Sí, está el tráfico. Ahí me trajo un par de indios ahí atrás. Oye, el tráfico está en locos, ahí en Puerta del Sol, ¿verdad? En Rogelio Cantú y todo eso, a vuelta de rueda, güey. En todo el trayecto. Toda la ciudad, güey, está ahorita... Vuelta loca, y más que está lloviendo. ¿Qué estás viendo? Bueno, otra taquería, los taquería Orinoco, precisamente los que decía el Al Rey. Y al Reyes, los tacos La Reina también puede ser, tacos. Su especialidad es el chicharrón de la Ramos, güey, los tacos de chicharrón de la Ramos. ¿Están ahí en el centro? La Reina, fíjate que no he caído ahí. ¿Unos tacos que recomiendes para mañana? Céntricos. Céntricos. No, pues hay muchos, güey. O unas tortas purísimas. Tortas purísimas siempre son buena elección. Tortas de aguacate. No, nunca podré ir con ustedes. De uno así de este tamaño. Ah, porque aparte sí es como lleva un aguacate, como dice el HD, completo. Se hace un tortón. Sí, un tortón. Es en pan margarita. En margarita. Margarita. Sí, recién hecho. Es que esas tortas son legendarias ya aquí en Monterrey. Aparte tienen toda la vida. No sé cuánto desde que yo empecé a ir en la prepa. Pero esas tortas, lo que la hacen legendarias es que, aparte del aguacate, el aguacate siempre está en su punto, el pan está recién hecho del día, y el queso de puerco, ese quién sabe cuándo lo hicieron, está medio feo, pero está sensacional. La mortadela, le ponen mortadela, güey. Le ponen mortadela. Una rebanada de jamón, mortadela, el queso de puerco. Queso panela. Queso panela, cebolla, tomate, güey. Y el aguacate. Y aguacate. Bueno, tacos de la 15 Florida, ¿ustedes lo conocen? Sí, cómo no. ¿Están buenos? Están buenos. ¿Sí? Están buenos. Tengo ya ratito de no ir, pero. De la 15 Florida. Eran buenos. Eran de la 15 porque son de la 15, de la prepa 15 de la universidad. Pues están cerca de ahí. Sí. Pues son tacos de la 15 Florida. Que ahí cerca están los que chopeas con la salsa, ¿no? Que son los que siguen. De los tacos Don Pancho. Don Pancho. Tacos de un pancho son tacos a vapor, los que vienen siendo allá en Ciudad de México y así, los tacos sudados. O de canasta. Sí, canasta. Sudados también, ¿no? Sí. Sí. Bueno, los taquitos aquí de vapor, pero los Don Pancho, lo importante no son los tacos, güey, sino la salsa, güey. Porque agarras el taco como cuchara, güey, en el botecito y empiezas a tomar de la salsa, güey. No es una salsa picosa, es una salsa con mucho sabor. Cilantrito así, sí, rico, está todo. Tacos Don Pancho, está buena. Muy buena la salsa. Sí, muy buena. Tacos Santiago, se los recomiendo también. Ahí en Avenida Lázaro Cárdenas tiene varias sucursales. Muy buenos también. Sí. Qué rico, güey. Pero están buenísimos, güey. Me está dando hambre. Sí, La Divina, restaurante cantina. Bueno, esa La Divina no son tacos, o sí. Ah, pues si te vas al Gallo 71, son unos tacos, pero te los venden, güey. Como nuevos, güey. Sí, como si estuvieran vendiendo la vaca completa, güey. Están los Combitacos también. Ahí tienen como 5 o 6 sucursales en Monterrey. Que comúnmente es una combi que vende tacos, ¿verdad? Ese es el rollo del Combitacos. Y tienen muy buen sabor. ¿Ustedes los han probado? No. No, con bitacos no. Está bueno, güey. ¿Qué está sería bueno. Un México sin tacos? No, pues nada. ¿Podemos hacer la competencia? ¿Un país destacado? Quítale el micro. Déjame apagar el micrófono. Está bien. Estuvo bueno. Estuvo en tiempo. Oye, les digo que podemos hacer la competencia de los combitacos. ¿Por qué? La Suburban Taco. También, así. No, todo lo de él, Bueno, ya me voy, Raza, Che, 2 horas de camino. A ver si el Checha. Por eso me esperé una hora y media, güey. Nomás para venir a ver, güey. Es la primera vez que viene, güey. La primera vez que viene a un podcast normal. Sí. Manos arriba. El Checha ya había estado en el Chicharrotón. Sí. Sí. Estuvo un ratito y luego ya se tuvo que ir y todo, pero es el primer episodio que está así ya más en forma. Gracias, ¿no? Muchas gracias por la invitación. De hecho, estaba muy ansioso de venir. Sí, no es por nada, Chacha, pero la verdad, siempre decíamos, güey, que nunca nos escuchabas, güey. No. Nunca nos escucha, güey. Sigue sin escucharlo, güey. De hecho, los audífonos no se oye, güey. Todo fue porque el domingo le echamos un carro, güey. Neta. Sí, güey, que le vale madre, güey, el podcast, güey. Sí, pues sí. No, güey. Una disculpa. Y eso que la amistad está. Sí, y todo fue porque me invita a su clase que da. Y yo así voy, güey. Es que les va. No he podido venir porque precisamente los días jueves doy clase. Ok. Entonces, pues me tocó ir a lo de él y salgo hasta las 9:30 de la noche. Está complicado. Y ahorita estamos de vacaciones, entonces acabo de salir la semana pasada y voy a estar dos semanas libres. Ajá, o sea, todo. Si Dios quiere, aquí nos veremos también. Eso, si no, ando de viaje eso. De la chamba. Sí, era lo que me decía, que martes y jueves está ocupado en las noches. Entonces dice, oye, de irme el miércoles a grabar, güey. Pues, ¿a qué horas veo a la familia? Claro, claro, claro. Ya me van a desconocer. Bueno, son clases. Este güey, ¿quién es? Dile chingada. ¿Quién a dejar lana? ¿Quién es este güey o qué? ¿Ya se va? Ya se va, güey. ¿Por qué son más tarde? Se acaba de mi papá hace 15 minutos. Si usted sabe quién es, mi papá ya se acaba de ir. Oye, ¿de qué son las clases, Checha? A ver. Estoy dando una clase, se llama Administración de Operaciones para la Toma de Decisiones. ¡Ay, güey! Nada más con el puro nombre para que te vayas de espalda. Oye, pero qué a final de cuentas, ¿cuál es el propósito ahí de la clase? El objetivo de la clase es tratar de ver todos los procesos que se llevan dentro de un negocio típico tradicional. Estamos hablando desde procesos como investigación de mercados, diseño de producto, administración de proyectos, a todos estos procesos como son administración de inventarios, pronóstico de la demanda, gestión de la capacidad de maquinaria, mano de obra. Oye, yo no entendí nada, güey. Proceso de planeación y ventas. Desde el título me perdí, güey. Sí. Yo nomás escucho guau, guau, guau, guau. Yo me fui a unos tacos, güey. Pues mira, el morelense, güey. ¡Dobres! Le pusimos mucha atención, güey. No, oye, soy bien interesante, la verdad, digo. Son clases bien fuertes, güey. ¿Es para universitarios? Claro. Es para posgrado. Posgrado. O sea, todavía más. Más para arriba, güey. Exactamente. O sea, estamos hablando aquí, tenemos al Chacha. El doctor Chacha. Doctor Chacha. Ahí está. Doctor Chacha, síguenlo en Twitter. No, ya tiene Twitter, güey. ¿Tienes Twitter? Ya tengo Twitter. A ver, ¿cómo cuál es tu...? No, espérame. Se lo sabe. Me lo dieron de alta, aquí lo tengo. A ver. Oye, si eres doctor. ¿Y no me sigue? Sí. ¿Si eres doctor? Sí. Sígueme, compix. Oye, sígueme. Espérame, si es doctor. A ver, chécale la garganta al compix. Anda medio malón. Si yo te he checado otras cosas que tú no me checas la garganta. Ay, eso aquí no. Oye, mientras da el Chacha su cuenta. Aquí está. Ahí está. Oscar L 5133. El teléfono, güey. A la madre. Es su contraseña, güey. Creo que es ese. No, es que paseo es del Prado. Sobre. Oye, es que es el número 43. Es el que le da el Twitter en automático, güey. ¿No lo has cambiado? Ah, no. Es que yo no. Me lo dieron de alta, güey. ¿Cuántos seguidores tienes? 4. Ah, ya tiene 4, güey. Mira, y el domingo. Casi igual que el amigo, bro. Ay, puros, güey, de la familia, chicos. Bueno, le cambiamos, güey, el nombre al doctor Chacha. El doctor Chacha sería bien. Ándale. El doctor Chacha. Ahorita le ponemos doctor Chacha. Ahorita le ayudamos a cambiar el nombre. Ándale, a cambiar el nombre, por favor. Vamos a los tacos Orinoco, dice el Reyes. Dice que están buenos los de lengua y los de cabeza. Lo de lengua. Se antojan las tortas. ¿Qué dicen, banda? Sí, claro. ¿Qué onda, chicharroneros? ¿Cómo están? Muchísimo gusto de volver a escucharlos. Tarde, pero sin sueño, dice Lando. Yo estoy leyendo. Lando tenía mucho rato de no reportarse. De Lando Calrissian. Lando cagando. ¿Y la Rosa Náutica les gusta la taquería? ¿La Rosa Náutica? Tampoco he probado. Eso yo sí. Sí, están buenos. Pero los de San Nicolás, cuando he trabajado por allá. Ah, sí, están buenos, ¿verdad? Y los tacos del Primo, que también hay en Aramberri y Venustiano Carranza, tacos del Primo. Hay unos tacos del Primo también que se llaman El Primo. Atrás de la... de Miguel Alemán. Uh-huh. Atrás de la Chevrolet. No nos patrocina, no digan marcas. No, ni una agencia de carros, güey. Muy conocida. Oye, de carnitas estaba muy buenos en la mañana, güey. Pues su pinche madre. Qué rico, bro, ya sé, güey. ¿Y te faltan aquí los Cima? Tacos Cima, de vapor también. Bueno, ahí están las... Por si les sirve, alguien que venga a Monterrey, las 11 taquerías, o los que nos escuchan aquí en Monterrey, esas son las taquerías, al menos, que se mencionan en este post. Es corrupto, güey. Oye, y... hablando de comida, de, pues, ¿qué es lo que te provoca la comida? Lo que siempre hablamos, ¿verdad? Los pedos. Sí. Pero vi un post también que dice, ¿qué pedo con los pedos? Pero, no sé, ¿pedo? Si ya lo habíamos dicho. ¿Sí? ¿De cuántos pedos nos echamos al día sin darnos cuenta? Sí. ¿Ya habíamos dicho eso? Sí, pero dale otra vez. Entre 12 y 14 pedos al día. O sea, es cerca de medio litro de flatulencia. Fíjate, güey, lo que podemos hacer es tratar de concentrar todo ese gas y modificarlo en energía, güey. O mandárselo, bueno, a Trump. Bueno, los pedos son inflamables debido al alto porcentaje de metano e hidrógeno que producen las bacterias de los pedos, güey. O sea, sí, es cierto eso. O sea, te pones un encendedor. ¿Tú no lo has hecho? No, güey. ¿Tú sí? Sí. ¿Y si sale la flama? Un pinche flamón de poca madre. Nada. No, si ya salió la flamita siempre. No, y después de los tacos, pues peor, ¿verdad? Sí sale flama. O de comida china. Hijo, la comida china se te deja... Te deja flatulencia. Sí. Una persona puede soltar pedos hasta 3 horas después de morir, güey. ¿Todavía sigue la maquinita dando? Pues todavía. Porque dice que los gases escapan por los extremos del tubo digestivo debido a la contracción de los músculos cuando te estás muriendo, güey. O sea, te estás muriendo y todo te puedes echar los pedos, güey. O sea, abusado, güey. Antes de morirse, pues coman bien. ¿Cuál sería el pedo más apestoso? ¿El que suena o el que no? Cualquiera. ¿Los dos? Hay unos que suenan y huelen. Bien, y hay unos que no suenan y no. Los más gachos son los que no suenan, güey. Porque te agarran desprevenido, güey. Ándale. De repente, sí, eso suena, sí, güey. Mínimo avisa, güey. Ahí va. Ándale. ¿Verdad? Esos de amigos. Sí. Ay, bandita, ahí va. Ah, bueno, avisaste. Pero que no avises si no te llegue chingada. No, pero a veces tienes que sorrearte, ¿no? O sea, cuando es muy apestoso, güey, pues tienes, te lo echas y... Ay, güey, ¿quién fue? Ah, tú mismo te sordeas, güey. Y le echas la culpa al de al lado, al verdolaga, por ejemplo. Ahorita me echo uno y que el verdolaga ahí le... Chacha está fumando. ¿Por qué? Porque de seguro se echó uno. Güey, no puedes decirlo, güey. No es cierto, güey. No estaba fumando, güey. Oye, supieron de la. De, ¿Qué fue esto? Ya la cagaste, güey. No, vea, la broma, ¿no lo escuché el sí? No. Déjenme les digo que el domingo estábamos en la casa, güey. Y de repente se esconde mi compita para fumar. Delante de su familia. Oye, se esconde así atrás de un muro, ¿no? Y de repente. Le da un toquecito, güey. Y en eso sale su hija. ¡Pum! Le da una patada. ¿Por qué estás fumando, papá? Me tienen bien controlado, güey. Está bien, mamá. Está bien. ¿Cómo es? ¡Mi papá está fumando! Se regó por toda la colonia, güey. Toda la colonia se dio cuenta. Llegó la patrulla. Llegó Protección Civil. Dice Beto Nava, dice, para donde quieran quiero, también se está apuntando para los sacos. Lando, saludos desde Indio, California. De Indio, California. Ok, te quedas, güey. Y un saludo grupero para la banda de ese lado. Un saludo grupero, pues es agropecuario, güey. Y una rolita, ponemos otro pedacito de la... De otra rolita. Pero bueno, mandamos un saludo hasta... ¿Ya? Todavía no. Es que falta el... ¿Sí lo tienes a la mano? ¿Quién? ¿En la rolita? Sí. El cómic siempre está preparado. Sí, se nota. El agropecuario. Hoy no más. Ay, güey. No me digas, esos son las palomas. Los guajolotes de Nuevo León. No. Los apilotes. Los apilotes de Culiacán. Estamos en la quinta, güey. Los gargajos de. Del verdolaga. Los cardenales de Nuevo León. Cardenales. ¿Por qué estás haciendo como guajolote, güey? Me dice como pajarito. Cardenal, güey. No te hubiera hecho así como si fuera a batear. Como béisbol, güey, los cardenales. Ahí va, saludo agropecuario entonces. Saludo agropecuario. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Lemanuel y toco la guitarra. Yo soy Verdolaga y toco la batería. Yo soy el Ferache y toco el bajo. Yo soy Tololocho y toco el... Tololocho. Y toco el piano. Y juntos somos... Chicharrón con pelo. Y sigan escuchando esta bonita canción. pecado. Ese es Salomón. Son también los cardenales. Ok, la chingada. Malando yo en ese rollo. Y fíjate que esa canción sí me gusta, Eres mi cómplice. Ahora me tocó a mí la música con Flix, porque termina en cuatro. Un amor. Dicen que soy un candidato del infierno. Que lo decida. Ah, ¿qué? Mira. Ay. Una mecate. Un momento. Una mecate la. Una mecate la. Qué rico, la verdad que envidia, güey. Básame tus cervecitas para poner así hielo. Compita, por favor. Nosotros estamos tomando de los mismos, ¿verdad? Mi querido Checha. Es correcto. Mi querido Doc. Oye, Doc. Checha es bien inteligente, güey. Es doctor, güey. Sí, güey. No, no, no, sí. Para. Pero eres doctor en. Soy en filosofía con especialidad en administración. Con línea de investigación e innovación para pymes. Ay, güey. Tiene un nombre bien raro. Este, güey. Cuatro qué años. Padre, cuatro padre. Años quemándonos las pestañas. Por qué eso padre. Se le cayó el pelo. Se te quemaste el pelo, güey. Eso fue lo primero que salió, chinga. Y no lo has visto de allá, güey. También se le fue. No, de allá sí, no, no, sí, sí, sí lo he visto. No, ya no se le ha caído. Puedes injertar, güey. No, no se le ha caído. No, de allá no, de. Güey, si tiene más pelo que yo, güey. Eres pelo en pecho, ¿sí? El pecho no, lo más allá. Más allá. En el más allá. En el más allá. Haz de cuenta un ojo cejón así con chingos. Ay, dice, bueno, dice Lando, cada transmisión reporto, no me pierdo uno. Solo que. En YouTube estoy como Orlando García. Ah, ok, ya. Ok, gracias Lando. ¿Qué pasó, mis chorreros? Aquí siempre fiel, gracias. ¿Qué pasó con YouTube? Lo busqué y no están. No estamos en YouTube, ya lo explicamos por ahí al principio. Tuvimos problemas técnicos con el equipo. Pero en esta ocasión no estamos, nada más estamos en Mixler en vivo. Le entró virus igual que al chef. Bueno, me retiro. Beto Nava, me acordé que hoy se me vence Liverpool y tengo que ir a pagar. Avisa si se arman los tacos mañana. Vámonos sí, a los tacos sí, mañana. Sí, sí se va a armar, Sí, sí, sí. Sí se arma. ¿Qué estás checando tú o qué? No, me llegó otro mensaje de nada que ver. Ahorita contesto. Que pagues Coppel. Y le toque. ¿Te, no, ¿te acordó que iba no, a pagar yo, Liverpool? Yo tengo que pagar el Palacio. Soy totalmente. Bueno, puede. Oye, lo que estuvo bien gacho en la semana, que también me llamó mucho la atención, sobre todo porque a veces da un poquito de miedito lo que es el avión, lo del accidente que hubo en Southwest, en la línea aérea. Es correcto. En Estados Unidos, güey. No, no lo viste. Es que te digo, no veo noticias, güey. Eso es bueno, Tengo ahí, digo, ya costumbre no verlas. Southwest, pues, me imagino tomado. Claro, baratísima, güey. Bueno, pues ya ves por qué es barata, porque. Digo, le explotó un motor a un avión a velocidad crucero, 30,000 pies. Explotó un motor en el aire, pero al explotar, lo que las piezas que saltaron rompió un vidrio del qué suerte, ¿no? Una ventanilla. Una ventanilla del avión y succionó a una señora. ¿Verdad? No mames. No sé cómo cupo la señora por la ventanilla, güey. No, hasta lo que sé, se quedó dentro. Muy golpeada. Y La chicoteó, aterrizaron y en el trayecto. Ah, ¿no la succionó? En el proyecto, en el trayecto al hospital falleció. Ah, la madre. Porque aquí este avión salió de Nueva York e iba a Houston y aterrizó en Filadelfia. Mira, bueno, pasaron. Y luego, ya sabes cómo es ahora el rollo, pues mucha gente estuvo tomando video en el avión. Inclusive unas personas que estuvieron transmitiendo en vivo. Otros grabaron, otros estuvieron transmitiendo, no sé si en Facebook o en cuentas de Twitter o lo que sea. Pero se ve cuando todos están con la máscara de gas. Pero todos se la pusieron mal, güey. Todos tenían mal puesta la máscara. Ya es que se supone que... No es máscara de gas. No es de gas, pero es de oxígeno. Bueno, de oxígeno, de gas de oxígeno. De gas de... No me dejaron terminar. De gas, sí. Y todos se la ponían nada más en la boca, güey. Y va en la nariz. Va en la nariz y en la boca, güey. Entonces ahí es donde... Y no ajustaban las tiritas. Ahí es donde dicen que, ya ves, nadie le pone atención a las azafatas cuando dan las instrucciones, güey. Sobrecargo. Oh, qué hijo de si la chica. Luego nos van a engañar. Y a las azagatas, digo, a la sobrecargo, de que cómo se debe poner la mascarilla, güey. ¿Y hay video? Ay, es una noticia. Son noticias. Qué triste, güey. Pero había como una animación. ¿Tú lo por, por eso también es, no es, es bueno estar con el cinturón abrochado, pero cómodamente, que así lo dicen también. Que no estés sin el cinturón desabrochado. Oye, pero aparte, digo, pobre de esa señora. Yo pensé que le habían succionado, pero no. Dice el Cheche no. Que no. Y además, él es doctor, entonces él sabe más. Yo siempre le hago caso a los doctores, güey. Siempre. La verdad. Entonces. Estoy checándolo. Ahorita te digo en este momento qué fue lo que pasó. Ah, bueno. Y. Se está comunicando a la empresa, güey. Imagínate. Chacha se está comunicando a la empresa, güey. Sí, claro, güey. Sí, porque es doctor, güey. Los doctores se comunican directo, güey. No andan ahí con que. Pero te digo, qué suerte. No pasan por la secretaria, güey. Se van directo con la jefe, güey. Con el CEO. Ay, güey. O sea, porque es doctor, güey. Claro, güey. ¿No era Old West? Dice, fue succionada parcialmente hacia el exterior. Ándale, parcialmente. Parcialmente. O sea, se quedó de fuera la cabeza, güey. Sí. No. Entonces, y los brazos. El chicotazo que... ¿Qué onda con eso, güey? Qué triste, cabrón. Y además, o sea, cabeza, pero te digo, qué mala fortuna y qué suerte de que cuántas ventanillas hay en el avión. Y donde tú vas, güey, se rompe ahí y te medio succiona el aire, güey. Y como ese programa que hay, ¿no? 100 maneras de morir ilógicas. Exacto. Bueno, no falleció en ese momento, pero sí ya en el camino al hospital. Pero la suerte. No, ahora imagínate, pasa eso. Estás a 30,000 pies de altura. Tú como pasajero dices, ya nos va a cargar el payaso, güey. ¿Sí? Si a la señora ya se la estaba llevando. Ahorita se va a partir el avión. Ahorita sí. Se va a abrir más el boquete ahorita, porque sí, pues, de aquí claro. A que baje el avión, pues ¿cuánto te tardas en mucho? Son 20-30 minutos de que empiezan a bajar. Dice que sí, que sí fue. Sí bajaron muy más rápido. Precisamente los pilotos tomaron esa decisión porque para la presurización y todo eso, que se estabilizara la presión de la cabina y todo eso, que sí fue rápido el descenso, pero a final de cuentas, digo, son minutos y minutos y minutos donde yo creo que todos piensan que se van a morir, güey. O sea, vas en el coche, sacas la cabeza por la ventana y no puedes respirar por el aire que hay. Imagínate la velocidad que viene el avión en descenso. Esta pobre señora. No. Un caos que yo creo que había ahí, ¿no? ¿Y cuántos pedos se ha de haber hecho? Imagínate los pedos, güey. Pues claro, y se todo, va. Por, y todo el avión. Pero se van por la ventanilla, a final de cuentas. Pues está abierta entonces. Ah, no, pero estaba la señora ahí atorada, güey. O sea, no se puede. A lo mejor por eso bajó la mascarilla de oxígeno. Ah, pues sí. Pues sí, para que pudieran respirar. Che pedote que me sacaron. Se les chingó la. Les dejé una propuesta en audio. Ah, tenemos una. Ah, pues. Préstame la. A ver, compix, préstame este asunto. No, el otro. Ese es el que. Vamos a. Según esto, tenemos un mensaje. Vamos a. A ponerlo aquí en este momento. Saludos a Carla y Ariel también. Oh, escuchando. Ay, Mamagua también. Ah, ya también, ya lo dije. A ver, tenemos un mensaje. Mis chicharroneros, aquí otra vez Gerardo Rodríguez, el de Mexicali, Chicali 13. Tengo una propuesta nomás, a ver, ahí, en el aire. Así como tienen agropecuarios, así, podcast. Tengo una propuesta que, a ver si en tantos episodios hacen una hora de karaoke challenge. ¿Cómo la ven? Karaoke challenge. A ver que en cada unos 5 podcasts echan una horita de karaoke y challenge, a ver quién gana. Y estaría chilo ahí para escucharlos y reírnos de ustedes. A ver qué piensan. Ándale, sí. Estaría chilo. Estaría bien chilo. Ya alguna vez hicimos ahí un ladrido. Hemos ladrado. ¿Quién va a querer escucharnos cantar a nosotros, güey? Sí, muy apenas nos quieren escuchar el podcast. Cantando menos. Oye, que se escuchan los animales del que estamos en la quinta, güey. Sí, pues sí. ¿Qué? El caballo. Ah, el caballo. Estaba haciendo. ¡Cuaco! A ver, mi doctor, ¿usted qué todo lo sabe? ¿Qué fue eso? Santa y un burro. Era que entre un burro y un pato, güey. No, era un burro cogiendo su pato, güey. Por eso no me veo raro. Tú que todo lo sabes, ¿por qué le dicen quintas a las quintas y no cuartas o sextas? Tú que eres doctor. Doctor. Sana, muy buena pregunta, pero. Déjame investigar. Y en menos de un minuto te digo. Ya sé por qué es doctor, güey. Porque me gusta pues checa, checa cada rato de sí, ahí. Sí, güey. Ay, güey, perdón. Oye, nos habían pedido en el. ¿En dónde? En el grupo de Charrón con Pelos, por cierto. Si no se han sumado al grupo, búsquenos ahí en Facebook. Grupo de Charrón con Pelos, ahí toda la bandita que está ahí. Pone memes, videos, chuscos, comentarios, chistes, sugerencias, lo que sea. Es un grupo libre. Entonces nos piden ahí una solicitud de ingresar al grupo y les damos entrada. Obviamente no se permiten ofensas ni nada de ese tipo, lo normal en un grupo. Entonces, ahí en el grupo nos pidieron que habláramos acerca del triunfo de las Chivas. Ah, no. ¿Y lo que más? Muy bueno. Y la Manuel dice que no, así que bueno. Oye, muy bueno, fíjate que Toronto se había visto fuerte, sacó a Tigres, sacó América, y las Chivas, aunque no van bien en la Liga MX, obviamente, sacó un buen resultado allá en Toronto. No 2-1 me diga a favor. Eso, doctor, no me diga eso. Yo soy rayado, pero mira, de que gane Toronto, que gane Chivas. Es que son las Chivas rayadas de Guadalajara. Sí. Tenía que salir en rayadas. Es que también son rayadas, pero coloradas. Yo te voy a decir una cosa, bien por las Chivas. El primer gol cayó al minuto 6. Sí, muy rápido. Sí. Gol de vestidor que le llaman. Hay mucha racita que le va a las Chivas. Nada más yo tengo una opinión acerca de eso. De a ver. Las Chivas se pudieron haber traído 4 goles en contra, Eso sí, para mí, yo vi el partido, lo vi casi todo. Y se salvaron el portero, se salvó muchos goles en contra de las Chivas. Sí, la verdad, se trajeron un buen resultado. Felicidades por las Chivas, pero se pudieron haber traído una goleada, ¿no? Esa es una. Dos, el gol de Pulido. Que también vale, y me van a decir, pero vale también, y no sé qué. Bueno, pero. Fue un golpe de suerte. Pero. La verdad es un chiripazo. Las Chivas ganaron de pura suerte. Que me perdone la afición. La afición de las Chivas, mis respetos, pero la verdad fue un golpe de suerte en lo del triunfo de las Chivas. Y luego. Yo no tengo duda que lo más probable es que sí quede campeón, porque ahora resulta que sí. Yo no sabía eso. Que el gol average, el gol de visita, sí cuenta también en la final. Yo no sabía eso. Yo creo que sí va a quedar campeón Chivas. Y se lo merece. A final de cuentas, pues hizo lo que tenía que hacer para irse al Mundial de Clubes. Y bien por las Chivas. Pero fue un golpe de suerte. Y luego en el grupo nos dicen, deberían de apostar los chicharroneros a que si queda campeón las Chivas, que se pinten de azul y blanco y rojo. Y pero no eso sé qué. Fue después del juego. Fue después del juego, güey. Cuando ya van a ventaja 2-1. Exacto, güey. Eso era antes, güey. No, y además, ok. Digo, nosotros no tenemos nada que ver con las Chivas, nadie le va a las Chivas aquí. Pero vamos a suponer que entráramos. Y luego, si no quedan campeones, ¿qué? ¿Qué ganamos nosotros? ¿Ustedes qué? ¿O qué? ¿Se encueran o nos pagan unas cheves? O... ¿Te pintas de águila o qué? Que por cierto, esta transmisión de Chicharrón con Pelos, el episodio 204, es nada más con vestimenta de botas y en calzoncillos. Por eso no está en video. Por eso no estamos en YouTube, porque no queríamos dar ahí antojos, güey. Pues estamos transmitiendo desde la quinta, donde hay un caballo, un burro y un pato por ahí haciendo sus cosas. Unas gallinas por ahí también. Al pato. Y a las gallinas también se están ahí. Bueno, pero yo pensé que cuando empezaste a decir eso, ibas a decir que este episodio es presentado por Jackson Corporation México. Jackson Corporation México, DAO y Axil son los patrocinadores. Y además, digo, es que no lo hemos dicho al principio porque estábamos sacados de onda. Pero son los patrocinadores. Si necesitas. No, Siri, no. No te estoy hablando de ti. Siri, ¿necesitas? Oye, Siri. Ahí les va. Quinta, porque estaban preguntando. Ah, dale. Vamos, doctor. Por favor. No me quedo con la duda. Ay. Casa de recreo en el campo cuyo arriendo solía ser la quinta parte de los frutos. Está muy relacionado a rancho, hacienda y a finca. Ay, güey. La quinta parte de la producción. No, pues entonces, la quinta parte del... De los frutos, dice. De los frutos de la producción, como que era una palabra utilizada y se quedó como casa de recreo en el campo. O sea, la... Vámonos a la quinta. A la quinta, la casa de recreo. Nosotros pensábamos que era porque había una cuarta que no estaba tan padre. Y la tercera. Dije, no, ¿cuál es esta? La quinta, güey. Ahí tienen buena fiesta. Alberca y todo. Entonces, oye, finca, ¿la sexta? No, la cuando sexta. Dicen finca, pues bueno, es denominada en derecho fundo o predio. Es una propiedad inmueble que se compone una porción delimitada de terreno. Mira. Finca. Es que como es doctor, güey. Lo sabe todo, güey. Claro. Nosotros, la verdad, estamos en pañales. Y si no lo inventa, pero te lo dice con una veracidad, güey, claro, que se la crees. Se la crees. Se la compras. Se la compras, güey. Siempre ha sido así, güey. Claro. Así que es así como cuando el último que dijo este güey que... De los cacahuates. Los cacahuates. lo dijo tan seguro que no la creímos todos, güey. Oye, te corrigieron, güey. Bueno, sí. A ver, ¿qué tienes yo que decir? Yo había leído... Pero di primero por qué fue lo que dijiste. Pero pásame el nombre de... Agradezco a este... Al chavo que dijo. Al chavo. A este buen amigo. Que me imagino que está por aquellos lares. Había hecho el comentario mi doctor Chacha. Javier Garza, te agradezco ahí la corrección. Había hecho el comentario de que los cacahuates japoneses en Japón se llamaban o les llamaban cacahuates mexicanos. Ajá. Pero no, hay una marca que maneja como que una línea de cacahuate japonés y le dicen mexicanos porque tiene sabor a taco. No es que el cacahuate japonés sea conocido allá como el cacahuate mexicano. Pero bueno, yo había leído la nota que en Japón eran conocidos así. ¿Sabes que inventaste y quisiste hacer polémica? La verdad. Exacto. Y quiso verse como el doctor, así. Llamar la atención. ¿Qué se llama la atención? Culto y así. Claro. El comentario que dice ahí también está padre, que cuando dicen. Entonces, cuando está muy difícil en China, dicen: ¿está en mexicano? De hecho, Javier Garza dice: la nota es falsa. Lamento decirles esto y arruinar la nota. Del Falsalaga. Del Falsalaga. Está buena, ¿no? Solo esa marca de cacahuates. No que a ese tipo le llamen así. Sí. Falsalaga. Si Javier anda por allá o vive allá, oye, mándanos cápsulas o no sé, cosas curiosas que podamos comentar por acá. Pues sí. ¿No? Solo falta no, que. No sabía que andabas por allá. O bueno, que anduviste por allá y por eso la corrección. A lo mejor. Fue una fe de ratas, hombre. No pasa nada. No pasa nada, güey. No pasa nada. Una fe de ratas. Una fe de riatas. De riatas. En fin, bueno. ¿Qué? ¿Te quedaste en cuatro? Nada, nos vamos con el tema más del Verdolaga. Pasa el cablecito acá porque le había pedido. Te vas a ir con el. ¿Qué está? Okay. Vámonos con el Verdolaga. Esta nota, fíjate que la había conseguido desde por ahí del lunes. Sí. Ya habían dado el aviso. Hoy en los medios lo hicieron ya más en forma. ¿Ya? Pero aviéntala. No es no es una rolita agropecuaria, pero sí de a todos aquellos que escucharon a esta bandita de colores. Parchís. Sí. Parchís, güey. Chis. Ay, parchís, chis. ¿Se acuerdan de la ficha roja, la ficha amarilla, claro, la ficha verde, la ficha techo? Las ficheras. Vamos. Bueno, los integrantes de Parchís están juntos. De nueva cuenta, no, señores. Reencuentro de nuevo. Manches, ¿en serio, güey? Sí. No eran tan buenos, güey. Bueno, sí eran buenos. Oye, la rolita, güey. ¿A poco no te pones a bailar otra vez así? Pues es que tuvieron una vida muy corta, ¿no, güey? Sí, se me hace que sí. No como Timbiricho, bueno, aquí en México. Bueno, es que son españoles. Ya que son españoles, exactamente. De allá de España. Pero sí, muy corto el, lo que les duró la... Que sí fue un boom, ¿eh? Un boom muy grande. Bueno, se han reunido para el rodaje de un documental desde sus inicios y hasta la fecha. Ah, o sea, la película que vi no era documental, ¿eh? Donde Superman, este... Bye, bye. No, y el señor, este... ¿Cómo se llama? El viejito, el viejito. El que cuidaba la escuela. Tenía una canción, tenía sí. una canción. ¿Cómo se llama? Bueno, déjalo bailar. Ahorita el doctor nos va a sacar de todas las dudas. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llamaba el viejito de Parchís, el que cuidaba la escuela en la película? ¿Cómo se llamaba? Pero ahorita, pero ahorita vamos ahorita a ver. Chingado. Déjame investigo. En la cuenta de Instagram, este Frank Díaz, la ficha azul. Era una fichita, güey. Sí, sigue siendo. Pero azul. Ha manejado la versión de que va a dar una sorpresa el grupo español junto con los demás integrantes con videos e imágenes de cuando se reencuentran y de cuando hicieron sus inicios el grupo. Oye, el de la ficha roja, este. Ay, se Tino. Tino fue el que Tino se Fernández. El brazo, ¿verdad? Fue el que se lo mochó. En un accidente. Sí. Como que es bien pipas. Ah, no sé si... No, andes inventando, güey. Son rumores. ¿Ves por qué la gente luego, este... Dice... Anda desmintiendo, güey. Falsalaga. ¿Falsalaga, güey? Falsalaga. No, no está falsalaga. Híjole, güey. Sí. No, porque era bien borrachote y todo. Sí. Están diciendo... Sí, ¿no? No, güey. Sí. Bueno, después de 10 años, otra vez juntos para el rodaje del documental de Parchís, escribió Frank en Instagram, ¿va? En junio del año pasado, a través de redes sociales, se lanzó una campaña en la que solicitaban ayuda económica. Anda juntando lana. El año pasado estuvieron haciendo una campaña para juntar lana. Okay. Con sus fans y apoyar el financiamiento y hacer el lanzamiento de este documental. O sea, no tienen lana, ¿eh? ¿Qué les ha ido más o menos? Okay. Pues ya no tenía, pues cuando hicieron lana eran niños. Ya, sí. Ya están grandecitos. Pues eso, pero... y la ficha amarilla estuvo aquí en México viviendo. Pues no te digo que unas fichitas todo. Pues ella y la hizo ficha. Hizo novelas aquí en México. Que se llama, ahorita te digo, Yolanda Ventura. Yolanda, y tenía lo suyo, ¿eh? Yolandito. Unas fotografías ahí que salieron. Porquis. Bastante. ¿Qué tal? No, pues digo. Me gustaba más la otra. Doctor, búsqueme esas. Oiga, doctor, no, por favor, doctor. Había. No. Hubo algo ahí. Neta. Hay que buscar las. Ponle ex Parchís en Chuporn. Chuporn. Chuporn.com. Ex Parchís. Oh, salen unas cosas. Las cinco fichas. Oye. Las cinco fichas. Fichando ahí. Aproveché y también hice mi tarea y traje una nota. ¡Ay! ¡Estoño! Traje dos notas. Ahí va la primera, cambiando un poquito de tema. Venga. Con lo de Parchís, se han preguntado quiénes son los Dreamers. Cuando dicen, no, son los Dreamers. ¿Qué son los Dreamers? Se han preguntado. Pues bueno, los Dreamers son niños y jóvenes indocumentados llevados desde muy pequeños a Estados Unidos. Hay casi 800,000 Dreamers ahorita en Estados Unidos. Los que piensan que se los llevan para allá y que les va a ir a todo dar, ¿no? Exactamente, 76% de ellos son mexicanos y 48% llegaron antes del 2000. O sea que son, no millennials, son Xennials. Si no sabían, Xennials es la nueva generación. De los 2000, de los que cumplen 18 años ahorita. Del 2000 para adelante ya son Xennials. ¿No eran Centinelias? No, Centinelias no, son Xennials. Okay. Es generación, son Baby Boomers, X, Millennials y Xennials. Ay, yo sí le creo, güey. No, pues, 47% de ellos viven en California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois. Sí, pues comúnmente son aquí, Sergio, ¿no? Y son los que son mexicanos, son originarios de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Puebla. ¿Y les va bien? Hasta ahí dice la nota. la fuente es USCIS, Presidencia de la República, entonces debe ser algo fidedigno. Y además, como todo, tiene que citar la nota. La fuente, la fuente, claro. No, si no... Imagínate. Si no me critican los colegas. Imagínate las fuentes de este güey. Olvídate. Wikipedia y la chingada. Ojalá, güey. Ojalá fuera Wikipedia. TV Notas y la chingada. Él vio los cacahuates y dijo: mira, allá en China le llaman los cacahuates mexicanos, güey. De la fuente de la de aquí de los niños de Neptuno, güey. Por eso deseamos. Compita, yo te estoy defendiendo, güey. La comida china, ¿cómo le llaman allá la comida china en China? Pues comida. Ay, bueno, oye, nos mandó un mensaje Smoke Serrano. ¿Se acuerdan de Smoke Serrano? Sí, como un rato de no. Tuvo un accidente él, ¿no? ¿Te pasó este? No, es de texto. No. Pero él tuvo un accidente o algo así. No me acuerdo. Alguien tuvo un accidente ya de los bastardos que nos escuchan en Estados Unidos, ¿no? Bueno. Estoy en creo que era ella. Bueno, él, perdón. Dice: salúdenme, estoy en el trabajo con mi esposa Dulce Serrano, bendiciones, se les ama. Ah, muchas gracias. Gracias, Smog Serrano, a ti y a tu chiquito, mamá. Candy, o sea, Dulce. Ah, sí. Uy, Candy, así como el de Guadalajara. Pues es que están en, están en Estados Unidos, porque para que no se entiendan, estaban. Bueno. ¿Qué pasó ese Candy? Nada. No, nada. No, estamos hablando de los cacahuates. Salió el tema otra vez de los cacahuates ahorita ahí. El doctor aclaró. No, es que fíjate, aquí el doctor Chacha da su tema, dio un tema muy interesante. ¿No te importó? Es que ya no aguantaba. Está bien. Pero al final dio la fuente. Como debe ser, cita la fuente. ¿De dónde venía la información? Para que. Bueno, escuchar el podcast. Estamos diciendo que. Si tú dijeras tus fuentes, güey, ¿cuáles serían, güey? Son la fuente de Neptuno, sí. De las velas de Reforma. De la Macroplaza. Las velas de Reforma. El libro vaquero. El alarma. Hoy hablando de alarma. La de tos. Fíjate que aquí uno. Estas fuentes que trae el Verdolaga, aquí dice. El vicio. A ver, espérame, momento. Men in Black, las películas, ¿dónde buscaban la información? En la nota roja. En la nota roja. Es una película, güey. Ah, pues yo pensé que podía aplicarlo en la vida real, güey. Oye, pues al fin le encontraron un uso al vicio del cigarro, güey. Que deja algo bueno. ¿Qué? Que al final de cuentas el cigarro deja algo bueno. Por eso estamos colaborando. Por eso. Juntando colillas. Con colillas de cigarros hacen cuadernos y otros productos. Ahí está. ¿Ves? Todo por la educación. Por eso doctor, estamos. Doctor Chacha está de acuerdo. Claro. Totalmente. Claro. Estoy enfocado a nuevos productos. Me interesa. Innovación y desarrollo. Innovación, ¿verdad? Es correcto. Chéquense. Probé la fuente, güey. A ver, por favor. La fuente es el periódico El Sol. Hay que citarlo. Estudiantes de la Universidad Tecnológica de México. O sea, con su maestro, el doctor Chacha. Se sirven de las colillas de los cigarrillos para crear objetos como cuadernos y macetas a base de pulpa de celulosa sin impacto ambiental, informó esta universidad. Fíjate. El proyecto ganador del premio UNITEC a la innovación tecnológica para el desarrollo social permitirá evitar la tala de 3.900 árboles al año, contribuyendo así a mantener limpios alrededor de 381,000 litros de agua, güey. Pero ojalá y no me escuche mi señora, porque si no va a hacer ahora también reciclar esas madres, güey. ¡Échale de aquí un botecito! Oye, al contenedor. Yo quisiera puntualizar y inspirar a los jóvenes o no tan jóvenes, no pasa nada. Ahorita estamos viviendo una época revolucionaria. Una época donde las comunicaciones están al tope, una época donde la digitalización está agarrando un ímpetu interesante y donde mucha gente en muchos países en todo el mundo se están dedicando a innovar, sacar nuevos productos, sacar nuevos servicios. Y quisiera nada más puntualizar que sigan con ideas, wey. Con ideas, trátenlas de conceptualizar, saquen sus prototipos. Este mundo va a dar saltos agigantados en los próximos 50 años, más de lo que de los 3,000 que llevamos o 2,000 y cacho que llevamos. Entonces, no se queden con las ganas, chavos, no se queden con las ideas en la mente, no se queden con ese sentimiento de que no pudieron lograr. Apuéstenle, porque la innovación viene para quedarse. Y de cualquier locura, como esto de las colillas. De cualquier cosa. ¿Cómo ibas a imaginar que de las colillas de los cigarros vas a fabricar cuadernos? Si alguien también quiere que el Chacha los apoye en... En alguna recomendación o algo, güey, mándenle un Twitter. Pero síganme a mí. Me siguen a mí, pero le mandan Twitter a este güey. Yo creo que... Si alguna inquietud o... Oye, traigo por aquí esta idea. No les va a cobrar, bandita, yo sé. No es cobrón. Es por el gusto. Es por el gusto. Es que hay mucha racita que es muy, muy creativa, muy inventiva. Entonces, este mundo ahorita requiere de ese tipo de gente. A final de cuentas, del Doc Chacha, tiene razón. Este mundo necesita de innovadores, de creativos, de desarrolladores, de habilidosos, de gente que tenga ganas de hacer cosas. Esa idea que por ahí crees que es muy tonta o que a lo mejor ya comprobaste que es una buena idea, pero no te van a apoyar, no te creas. Ahorita muchas empresas, inclusive empresas privadas, están apoyando proyectos de innovación y de desarrollo en líneas de nuevos productos, inclusive. Totalmente. Que no tienen nada que ver con sus líneas actuales. Así es. Están apostando por nuevas ideas para diversificarse. Para diversificarse. Entonces, a toda la racita, sí tiene razón el Chacha. Échenle ganas, busquen apoyo, busquen en la iniciativa privada, en la pública, hay muchas páginas. En las páginas, inclusive, sí, usando la tecnología, ¿no? Kickstarter y demás, te pueden apoyar y fondear tu proyecto, entonces... O juntar recursos también, ahí mismo las donaciones y todo, pones tu propuesta de producto o de idea y ahí mismo te fondean. Sí. Hay gente que está en esas páginas buscando productos, dicen, órale, yo te apoyo. Uh-huh. Y te dan una lana, güey. ¿Y por qué tantas ideas y innovaciones y queriendo descubrir el mundo y Marte y Júpiter y la mar? ¿Por qué chingados no inventan una nieve que no engorde, güey? Algo, una pinche hamburguesa que te la comas y enflaques. No, pues es que... Bueno, lo que es cierto es que a través de la historia ha habido muchas cosas y muchas innovaciones. Y las grandes empresas, obviamente, pues han comprado esas patentes para... Pues para no desarrollar y no quitarse mercado ellos mismos, ¿verdad? Entonces, así fue un caso muy sonado en y te lo voy a poner así de fácil, los carros eléctricos. O sea, los carros eléctricos, pues bueno, viene desde los 50, 60. Y estamos en el 2010 desde el 2000 empiezan a salir apenas. Entonces dices tú, ¿y qué pasó en esos 40 años? O sea, ¿tampoco no hubo desarrollo? ¿Tampoco no hubo desarrollo, cabrón? O sea, claro, pues hay una industria petrolera donde... No te deja. Es muy lucrativo y te puso lana para que no se... Claro. Para que no salgan a la venta. Y así como ese ejemplo, pues debe de haber muchos. Inclusive en la medicina. En la medicina es un caso que no queremos a veces ver precisamente porque pues nos puede afectar inclusive a nosotros, pero... Saben que hay una cura para X enfermedad, pero no la sacan porque dejan de vender la otra medicina. Ya, sí. O sea... empiezan a perder. Exactamente. Tienen la cura, crean el mal y tienen la cura. Tienen la cura, pero no lo pueden sacar porque si no van a dejar de vender muchos otros productos derivados de esa enfermedad, ¿no? O sea, digo, para poner un solo ejemplo, ¿no? Pero sí, creo que también se está cambiando un poquito eso. Con todas las comunicaciones que hay, todo tiene que ver con esa facilidad de enterarte de las cosas y con este acceso a la información tan, tan elevada que tenemos, que así de rápido nos podemos dar cuenta si algo nos está afectando, si podemos hacer algún cambio. Lo de las redes sociales, ¿cómo está afectando ahorita a las elecciones de de que va a haber este año, güey. Claro, totalmente. O sea, nos abren los ojos también de muchas cosas que no era muy diferente hace 6 años. Totalmente. O hace 12 años, ¿no? Totalmente. Entonces estamos viviendo una época en donde va a haber muchos cambios y esperamos que sea positivo. Lo que está pasando en Siria, digo, aunque no hablamos mucho de esos temas, pero se sabe tan rápido que inclusive los mismos gobiernos están así como que, espérame, mejor no hacemos esto, güey, porque sabemos que se van a enterar todo el mundo rápidamente, ¿no? Pero esperemos que sean cosas positivas lo que traiga todo este asunto de del acceso a la información, que eso también es una debe de las cosas más así. Importantes. Sí. Debe ser. Es una rolita y un caballo y un burro. No, pero ahora y un pato. Pero fíjate, mira. Mira, por ahí anda corriendo ahí al fondo, estoy viendo al pato correr porque el burro lo está persiguiendo. Ah, qué buena rola. Y no es el verdolaga, es una gallina. Ah, no era yo. Él es Emilio Navaira. ¡Ay, pésame! Es que fíjate que Emilio Navaira sí me gustaba. Qué bueno. Me gusta. Como estamos en la agropecuaria. Pásame más tortillas ahorita en el asador. Ah, cómo se toca la carnita, ¿va? Sí. ¿Qué es eso, güey? Es un burro. Ahí está. No, vamos a quitarlo. Parece otra cosa. Pero es un burro, chavos. No se emocionen. Oye, pues hubo un incidente racista. Ah, ya sé. En una cafetería. En Starbucks. Bueno. Pues ya lo dije, ¿verdad? ¿No? Yo no lo había visto, güey. ¿No lo habías visto? Es que no veo noticias, güey. Que no sé que el Chacha ya está viendo por qué. Le recomiendo, güey. Bueno, ¿qué pachó, güey? ¿Cuándo, güey? Dos hombres estaban sentados en una cafetería. ¿En dónde? En Starbucks en Filadelfia. ¿Qué? Okay. ¿Dónde estacionó? ¿Dónde estacionó? ¿Dónde bajó? ¿Dónde, ¿dónde aterrizó el Southwest, güey? Exacto. Wow. Y ahí donde hacen el queso, Filadelfia. Okay. Pero no estaban, estos dos hombres no estaban consumiendo. Estaban ahí, ¿verdad? Entonces pidieron usar el baño. Y el encargado de la tienda de Starbucks les dijo que solo era para clientes, pero llamó a la policía. O sea, le dijo, pues aquí hay unos clientes, pero que no están haciendo nada, no están pidiendo el baño. O sea, habla a la policía. Los dos hombres eran dos, para variar, ¿verdad? Eran afroamericanos, ¿no? Que dijeron que estaban esperando a un amigo para poder pedir ahí en la tienda. Y fueron detenidos por la policía y pasaron 8 horas bajo custodia, güey. No. Obviamente, como todo, hay videos de este incidente y se volvieron virales en las redes sociales. En ellos aparece protestando y pidiendo explicaciones a los policías, quien dice ser la persona a la que los jóvenes estaban esperando. O sea, todavía llega el chavo y le dice, oye, pues sí, me estaban esperando a mí para pedir un cafecito. O sea, No mintieron. No tardó en caer sobre Starbucks una oleada de críticas por este incidente que se volvió pues un incidente racista, ¿no? A final de cuentas. Tras pedir perdón a los afectados, la marca Starbucks anunció el cierre de todos sus locales en Estados Unidos durante una tarde para dar a sus empleados formación contra los prejuicios raciales. ¡Wow! ¡Tómala! ¡Wow! Imagínate la pérdida que tienen, güey. Cerrar todos los Starbucks. No pierden, dejan de ganar tantito, güey. No pierden. No, qué chingada, le van a perder esos güeyes, güey. Ay, güey, ¿qué pasó? Se les cayó. Nada más no huele tanto. Bueno, sí, dejan de ganar. Pero, ¿cuánto wey, dejan de ganar, güey? ¿Cuánto dejan? Bueno, si será un chingo, güey, pero no le pierdan, güey. Tampoco, que no le. Hago un cafecito de 60 bolas. ¿Qué le pierden? Como dice el chiste, ¿verdad? Y no le perderán. Los de su madre. Qué bárbaro. Pero qué loco, ¿no? Fíjate, volviendo al rollo de cómo se hace viral luego. Volvemos a la tecnología. Pasa algo y todo mundo tiene una cámara. Todo mundo es reportero en este momento. O puede serlo. pasa algo y todo el mundo tenemos una cámara en la mano, güey. Sí. Cuando antes no pasaba así, güey. O sea, antes, pues era raro que alguien tomara video, inclusive fotos, ¿no? Era difícil. Y ahora todo el mundo tenemos una cámara de alta definición. Y luego lo usas también como arma. Ah, me estás agrediendo, déjate grabo. O estás haciendo tal cosa que no me parece, te voy a grabar. Sí, también sí, eso sí. No está muy bien. Sí, también bueno. Sí está medio... O a todo, voy a grabar porque... Sí, me habló bien feo, me vio sí. Bien feo. Mira, te voy a grabar para que veas que seas bien, eres bien gacho. Oye, hablando de bien gacho, pásame un de esos. No seas gacho. Es gacho. Es que, ¿viste, chévere? Tengo que poner tienes que poner un intro ahí nomás. Para abrir la chévere. Exacto. Cielo azul, cielo dorado. Pero eso está bajito, ¿no? Es que le bajé para que no se escuche tanto. Esa rola nomás. Quisiera estar a tu lado para vivir más. ¿Quién canta esa canción? Los Cadetes. Los Cadetes. Se me fue, güey. Muy buena rola esa, En fin. Bueno, ¿qué otra cosa? No hicimos noticiero. ¿Ahorita lo hacemos? Te lo armamos. Una última nota, venía preparada con dos. Chingado, discúlpenme, pero hice la tarea. Pero es que como eres doctor, entonces sí haces la tarea, Así es. Siempre le pedimos a la raza que viene, oye, tráiganse un tema y todo, y hagan y sin nada, es como... 2017, esto es lo que pasa en un minuto de en internet. 16 millones de mensajes de mentadas de madre en WhatsApp. No, 900 mil logins en Facebook. En un minuto. En un minuto. 3.5 búsquedas en Google. 70 mil horas vistas en Netflix. 751,500 dólares vendidos en un minuto online. Ay, 1.8 mensajes creados en Snapchat. 15,000 GIF mandados por Messenger de Facebook. 15,000, güey. 120 nuevas cuentas creadas en LinkedIn. 400 horas escuchadas en Spotify. 156 millones de correos mandados. 400 horas en Spotify son hace poquito, ¿no? 400 mil, perdóname. Ah, sí, son buenos. No, 40 mil, perdóname. 40 mil. 452 mil tweets enviados. 46,200 mensajes mandados por Instagram. 342,000 apps bajadas de Google y App Store. Y 4.1 millones de videos vistos en YouTube. No, pues su madre. Esta, la fuente se las voy a comentar. La fuente es Official Chad y Loris Lewis. Los pueden encontrar en Twitter. Son los que nos pasaron estos datos. Ya ves, siempre da la fuente del doc. ¡Órale, compadre! ¡Ándale, pico ahora! Siempre hay que dar la fuente porque si no pueden ser rollos de inventados. Falsialagas. Ya ves, ¿no? ¿Qué le pico ahora? Si aún así con la fuente pueden ser inventados. Pues, ¿sabes? Como los cacahuates, güey. Así. Ahí está, tenemos un mensaje nuevo. Ah, ¿dónde? Ahí. Ya. Chica. Pero no se escucha bien, no tengo el cable. No, nada más el texto. Ah, dice... Pero no dice nombre, güey. Dice, desde Canadá. Qué bonita canción para abrir las frías. Saludos, raza, desde Canadá. No nos pone el nombre. Rocío Vizcarra. No me crean decir tu nombre, güey. Mándalos a pedir, güey. Chicotoma, Rocío. Muchas gracias, Rocío. Saludos. Es que estoy preparando el noticiero, güey. Estoy aquí en edición de noticias, güey. Oye, unos piropos groseros, así de informativos como los temas del doc. Pero pirotos. Los pisopos, medio groseros. Fíjate, pero con amor. Para que se los digan a sus chiquitas mamás. No cierres las piernas a quien abrió las puertas de tu corazón. Me gustaría ser rana asustada para esconderme todo el día en tu zanja. ¿En tu qué? En tu zanja mojada. Yo no quiero tu oro, yo no quiero tu plata, solo quiero el tesoro que tienes entre las patas. Ay, ay, ay. Dale, dale, otro más, otro más, otro más. Quisiera ser ardilla para comerte tu bellota. Quisiera conocer a tu ginecólogo para besarle los dedos. Dale otro, dale otro, dale, dale. Ah, no, me seas muy grosero. No, dale, dale. Con esa cara seguro que tu madre se emborrachaba antes de amamantarte. Ah, ¿quién fuera zapatero para clavarte la puntilla? Y así hay muchos, ¿eh? Quisiera ser Sí, quiero. Ya, se da con eso. Salpicón de mi vida, tu papá ya es mi fruta favorita. No, ya, ya. Vamos al noticiero. Vamos, a... vamos al noticiero. Así es. Espérame, sí. ¿Tenemos noticiero? Sí, sí, sí. Ah, sí, chingado, sí, sí hay noticiero. Es noticiero de espectáculos más que nada. No hay noticias, Porque ya dimos. ¿Te paso esta madre? Sí, por favor. Ahí va. ¿Con adaptador o sin adaptador? No, sin adaptador, sin adaptador. Antes de irnos al noticiero, señora, dele un codazo a su esposo. Nos vamos a ir con las notas de esta semana. Muy importantes. Muy importantes. Entonces, si usted quiere enterarse, pues este es el momento para estar informado. Para estar informado, ¿verdad? Y nos vamos al noticiero. Esta noche en Chicharrón con Pelo. Esta noche techo. Y hoy cena Pancho. Yo empiezo tú. ¿Tú empiezas? ¿Yo? Sí, ¿yo? Sí. Ok. Terminan muy juntitas. Alejandra Guzmán y Gloria Trevi afirman en último concierto de Versus que se van a extrañar. Adiós a las papayas. También en los espectáculos, continuando con la nota, lo dan gratis y de sorpresa. Zoo asombró ayer a unos 5,000 fans con un concierto sorpresa y gratuito en el centro de la Ciudad de México, que sirvió para presentar su nuevo álbum, Aztlán. Aztlán. Ah, cómo es bueno que se escucha. ¡Excelente! ¿Quién compompó? Es que era quien copió, güey. Usa overall. Y canta Ken Pompó. Chicoche. Chicoche, chico. Reviento. Lanzará a mediados de año Ken Pompó. Disco de homenaje a su padre. La temperatura, 19 grados en Monterrey, en México. Sepa la chingada porque no lo puedo mover. No lo puedo ver aquí. Pero está lloviendo, abusados. ¿Cuánto te falta? Porque no lo puedo ver, güey. Chiquito papá. En Nueva York está haciendo frío, güey. En la Ciudad de México, 22 grados actualmente. Baja un poquito, luego vuelve a subir, abusado. Mañana sol. Sábado también sol. El domingo Tecate. El lunes. Tecateado. El lunes Victoria. 13 grados la mínima, 27 la máxima. Oye, pinche. Temperatura templada en la Ciudad de México. Para que puedan hacer sus actividades al aire libre. Siempre está templada, ¿no? Sí, pero a veces está de la chingada cuando llueve. No, digo aquí también, pero allá también. Sí, allá es normal. Y en Anáhuac, Nuevo León, a nadie le importa, pero estamos a 25 grados. En Saltillo, 17. En Ruidoso, allá en donde se esquía, 15 grados a toda. Y en Mérida, Mérida Bomba, 26 grados centígrados, 26 en Playa del Carmen, qué rico Playa del Carmen, 26 grados a toda, 23 la mínima, 30 sube, después playita toda, la fiesta, súper irresponsables, güey, no, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ya me voy, güey. Ya me voy, este fue el noticiero de Charro con Pelos, desde los estudios de Monterrey. Lo México. Bueno, para que estén informados, siempre es bueno sintonizar el noticiero de Charro con Pelos, porque son noticias que realmente a nadie le importan, pero que son muy interesantes. Verás y oportunas. Más oportunas que verás. Como esta. Fíjate. Como verás. ¿Se acuerdan del Willy Weed? Sí. El Willy Weed. ¿Y de José Ramo? No. José Ramo. Mi comediante favorito. Y que este monito amarillo que salía... El, ¿cómo se llama el peluche? Este era un amarillo. Era el Pikachu. El Pikachu, no. Topollillo. No, ¿cómo se llamaba? Que le decía José, José Ramón, José Mamón. Bueno, el Wiri Wiri y José Mamón se van a juntar para ahora que viene el fuchibol en Rusia. ¿En serio? ¿Vuelve el Wiri Wiri? Se van a juntar para... El Wiri Wiri otra vez. Sí. Ah, qué bueno. Y José Serra se juntan para el fuchibol de Rusia. José Ramón a mí me... zorra, güey. A mucha gente. Pero... O sea, es bueno, güey. Más bueno para nada. A mí la verdad me cae mal. Fue una ¿cómo se dice? Institución en Univisión. Eso. Yo otro. Sí. Okay. El canal gubernamental de México ahí empezó. Pues sí, fue uno de los pioneros en la. Y te puede narrar Fórmula 1, como tenis, como fútbol. Bueno, podía. Ya no. Además. No, güey. Era bueno. Era lo que había, güey. Silencio incómodo. Sí, no, mira, está bien. A mí no me gusta, pero. ¿A poco lo puedes comparar con el pollo que ahorita sale actualmente en Televisa? ¿Cuál es el pollo? Ah, los locutores, ¿no? Un cuate joven, el pollo. No, nada mal, no me parece algo. Yo prefiero. Nefasto. Es bueno, está chavo. Pero José Ramón. José Mamón. Yo prefiero otros comentaristas. No, yo no veo tele, güey. Dice no ve tele, no ve noticias. No ve nada. Y de perdido. ¿Qué canales ves, no, compis? No, pues vete algo, cabrón. Pues es que no tengo Roku, güey. Se fue la señal. El compix ve el Golden. ¿El Golden? El Golden. A las 12 y a las. Golden 3. Boy. No, a mí no me gusta, güey. ¿El Golden? ¿Se te hace un aburrido? No, el Golden sí. Cinemax también. Lo mejor, está más nuevo. Sí. De hecho, hoy toca. Es jueves, entonces hoy en la programación toca las felinas cósmicas. Al ataque. Es una serie que estoy viendo. Ah, estoy viendo la que puso el chef, pero la voy a dejar el comentario a él. Sí. Más vale. Esa serie está por Chuporn. Por Chuporn. El portal oficial. Chuporn.com. ¿Ya lo registraron? Ya, el punto MX va a salir también después. Va a ser nada más de poner latinas y todo. El Chuporn es internacional. Rusas y todo. Con eso, con ese rollo del mundial y todo. Estamos recibiendo muchos videos de allá, de Rusia. Estamos apenas catalogando. Recibiendo los packs. Pues es que lo tenemos que ver para ver dónde, en qué categoría lo ponemos. Está el ¿qué categorías tenemos ahí actualmente en Chuporn? Ah, las Cougar. Está Anal. Anal, Cougar, Spirit, Shadow. Levi's. Levi's. Jordash. Cabarichi. Hola, la sasu. Sí. Está también Hentai. Animal Sex. Con eso en la agropecuaria. Con caballos. Sí, queda. Caballos. Este es una de las cosas que pueden encontrar ahí. Mira. Ahí en uno de los canales que tenemos en Chuporn. Mira. Ah, chingado, no se oye. Mira. Bueno, apenas se están conociendo y todo, las gallinas están buscando al gallo y todo eso. Pero esa categoría que tenemos no es de hombres con animales. No. Animales con animales. Sí, exacto. Sí. No somos tan cochinos ni nada. No somos tan pervertidos. No, claro que no, güey. Gallinas con gallos. El chango con el burro. ¿Quién a quién? Pues uno y uno. Yo iba a decir burro y burra. No te aburras. No, sí. Chango y burro. Pues es que perdió el chango en el volado, güey. Ah, le tocaba. Sí. Primero él, primero ganó el chango. Híjole, papá. No, ahí te va, burro. No, el burro dijo, ay, te voy. Te va a quedar como tendedero. Bueno, pasemos a otra cosa. Sí, ahí chéquense, Chuporn. Marcas sí, del ayer y para siempre. Tiene una marca de algún producto. Levi's es lo que dijo el. Fíjate que sí, la Levi's, ¿cuántos Levi's años no tiene? De, todos. De producir. ¿Desde que empezó? ¿Te acuerdas? De 1815. Sí, sí, es cierto, güey. Sí, sí, sí. La vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! La vitacilina. Oye, la vitacilina son esos productos que sacaban la gente del más antes, que servía para todo, güey. Sí. Para todo. Oye, que traigo. Me corté. Vitacilina. Oye, me quemé. Vitacilina. Me rocé. Vitacilina. Oye. Te la dejaron caer, vitacilina. Claro. Te la voy a dejar caer, vitacilina. No tengo lubricante, vitacilina. Me huelen las patas, vitacilina. Ah, qué buena medicina. Sí, oye, todo. Pues a lo mejor es lo que ocupa el chef, vitacilina. Una buena vitacilina. O sea, a lo mejor, a lo mejor. ¿Qué eso se puede curar? ¿Cuáles son las marcas? ¿Qué otra? ¿Carlos Quinto? Carlos Quinto, pues de toda la vida también. El Resistol 850. Ah, ese es bueno para la madera. Lo usamos mucho. Para la hija del más dedito. Y también para la terapia. Te pones una plasta aquí de resistor en la palma de la mano y luego empiezas a hacer rollitos de resistor seco. ¿Nunca lo hicieron? Yo me quitaba todo el pedazo del cien junto. Ándale, sí, y salía con toda la. Como si estuvieras cambiando de piel. Ándale, como víbora de la mar. ¿Qué otra marca? Pomada de la campana. Pomada de la campana. Pomada de la campana. La aspirina. Aspirina, que ya casi ya, no. Ya, es que ya hay otras cosas, pero. La aspirina para los que están enfermos del. Del corazón. Del corazón. Del corazón. Esa es otra. Café aspirina. Ah, qué buena. Aspirina fuerte. El café, Nescafé. Nescafé, ¿cómo no? El. Avon. ¿El jabón? Avon, no, la marca Avon. Esta marca Avon de venta directa, ¿cuántos? Desde que tenemos uso de la razón. Sí, cómo no. Existe. Esta madre. Venta por catálogo. Ah, la loción Old Spice. Y revivió, ¿eh? Y revivió con este. Protejo. ¿Cómo es? Sí, el negro ese que. Doctor. ¿Cómo dice el negro? El negro, el de WhatsApp. ¿Quieres? ¿Qué negro? ¿Cómo dice? Bueno, ahí está. Me protejo. El Big Vaporub. Ah, el Big Vaporub. Ese también cura todo. Pues te sirve también para cuando te la dejan. Cayetano. Por la nariz. Claro, que cuando te la dejan en la mesa. Ah, en la mesa. Perdón. Es que anda empezando, ¿qué? Venga, güey. ¿El Quick? El Quick, el chocolate el Quick. El Quick, güey, ¿cómo no? Que luego lo compró Nestlé y ahora es Nesquik. Nesquik, sí. Nesquik, es correcto. Ah, la emulsión Scott. Emulsión. Eso se le da para que crezcas fuerte y sano. Esa sí, nunca la he probado ni nada, pero sí, sí, se sí, hace mucho. Hígado de bacalao, güey. Ah, hígado de bacalao. Sí. Sabe a madres entonces. Wey. Sabe de la chingada, güey. Las conchitas, conchitas encanto. Uf, ese nada más acá en el norte. Yo no entiendo tanto éxito que tienen las conchitas encanto aquí en Monterrey, en todo el norte, bueno, casi todo el norte. ¿Por qué no se expanden a todo México, güey? Porque allá en Ciudad de México no hay, güey. Ni en el sur. No. Bueno, el sur tiene los charritos. Ni la Topo Chico, güey. Los charritos allá en Mérida, güey, están buenísimos y tampoco los venden acá, güey. Pero no tiene tanta. Están buenos. ¿Están buenos? Sí. Bueno, está bien. La cola loca. Pega de locura. ¿De quién? El mejoral. Mejora. Mejoral. Ah. El jabón Palmolive. Que en Estados Unidos se dice. Palmolive. Palmolive. ¿Y qué otra? ¿Este que es Wildrot? Jockey no. Clue. Ah, la loción Jockey Clue. Brillantina Lavanda. Pues sí, tienen mucho, pero no. Ya entró ahí los geles y ya nos tocó, pero... Brillantina. El Doc sí se usaba brillantina, de seguro. Sí, por eso se me cayó el pelo. O sea, se cuenta que no lo usé. Que no lo usamos ya tampoco. ¡Órale! Mejor son Oye. Marcas del ayer y del hoy. Excelente. El hoy. Y del hoy. Y del hoy. Y del putineta. Y del hoyito. Sí. Del pequeño, de la familia. El hoyito. Te ayuda el hoyito. ¿Qué otra cosa? ¿Ya eso? Sí. Yo que quería tomar un tema de nuevo. Tips para dejar de roncar. Ahora que. Ah, yo sí, yo padezco mucho de eso. ¿Me pueden esperar tantito para ir al baño? No, y... no, es que sí me interesa. Bien, no, espera, aguántate. Son 10 tips, güey. Son 10 nada son más. Y además ya vamos a terminar, güey. Ten, güey. Tú en una y yo en otra. ¿Qué te pasa? Unas espaditas. Está bueno, está bueno. No, bueno, pues 10 tips para dejar de roncar, raza. Primero. Es difícil este primero. Mantener el peso ideal. Valió, ah, mal. Ya no, güey. Vale, no, güey. Vale, no, vale, vale, vale. Es que ni le sigas, güey. Sí, ya no quiero escuchar. Dan de la chingada, güey. Segundo, reducir el consumo de alcohol. No, güey. No, güey. No, ¿de qué lado estás? Salud, salud. ¿Sabes qué? Tres, cenar ligero. No, güey. ¿Sabes qué? Lo mandaron la señora. Dice, cuarto, si tienes apnea del sueño, usa una máscara. La del santo. Yo quiero la de mi padre. Cinco, hay procedimientos quirúrgicos en el paladar, ¿no sabía? ¿En el paladar? Sí, pero te lo vas a hacer, pero si no bajas de peso, güey. Si no bajas de comer, güey, no vas a bajar, güey. Sí. Muy bien, no viene beber. Con engaños ese. No beber manzanilla antes de dormir. Té de manzanilla. Ah, bueno, no sé. Topics, ya valiste mal. Ah, güey, yo cuando estoy agripado, por cierto, así como tú. Sí, el té de manzanilla que ronca. Sí, recubo. Por eso roncas. Pero roncas, no. En las mañanas apenas. Y a las 12. Al mediodía, güey. Estás Oye, muy importante. Dormir en una posición correcta reduce los ronquidos. Ah, sí, boca abajo. Boca abajo, ¿verdad? Dice, se puede descansar de costado y evitar el uso de almohadas altas. Pues, si duermes boca abajo, te ahogas. Entonces, chíquese del ladito. Del ladito. Del ladito, casi boca abajo. O sea, ya. Sí. Y curar alergias y patologías de la respiración. No, o sea, la veo más fácil. Es que, sí. Es que sabes que mi chiquita mamá siempre. Yo ronco mucho cuando duermo boca arriba. Y merece respeto. Cuídate, cuídate bien. Mucho ojo. Mucho ojo. Yo, entonces, siempre es de que, no sé si les pasa a ustedes, las chiquitas nomás tienden a voltearnos, ¿no? ¿O el codazo? No, a mí no me dan codazo, a mí me voltean. A mí me le hicieron, codazo, a mí me le hicieron dos, tres veces hasta que una vez me madrasa. Paré y dije, ¿saben qué? Se la regresaste. Se chinga. O sea, aquí duermo así. Sí. ¿Y en serio? Sí, güey. ¿Y ya no roncaste? Ya, no, ya. Ya desde ahí me mandaron a dormir en la sala, güey. Y ya todos dormimos bien. Se acabó el problema, fíjate que sí. No, yo preferí que me volteara, güey. Yo sí dije, güey, mira, si ronco me volteas, güey. Ya. Y pues así no, viva la paz. Para mover esa masa, güey. ¿Y cómo te voltea, güey? Es que me pellizca. ¿Yes? En el anochecer. Me pellizca un huicho. Ándale, a que no te mueves, que me acalambro todo. No, volteate. Volteate. ¿Se te cayó qué? Mira, una ficha azul. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Ya la fueron una última, no, espérame. No, falta. Vamos a. No, son 123. Ahí va. Creo que me faltaron dos. Espérenme, ¿dónde tenía esta nota? ¿Y la fuente? Las tortillas. La fuente, no, el amigo bro por que WhatsApp. No se tenía las tortillas, el tomate. El bro canalla. El bro canalla. Ay, güey. Bueno, ¿cuándo se encuentra el chacho? Bueno, ok. ¿Ya sí. ¿Tienes algo? ¿Traes algo? No, dale. No es la frase final, pero es una frase muy bonita. Frase matona. Todavía no es el día del niño. Y ya estoy pensando en tu chiquito. Para todas las chiquitas mamás. Hacerte el otro. ¿Ya, Doc? Oye, se te fue el... No, ya no. se me fue la fuente. Déjame voy a perseguirla. Fíjense, antes me gusta esta canción, la descargo, la escucho 1,000,000 de veces, después odio esta canción. ¿Les ha pasado? Ah, sí, sí, sí. Acabo de escuchar hace poquito una de Olé Olé con Marta Sánchez. ¿Cuál? La de... Uy, cuando Marta Sánchez cantaba la desesperada. Déjame decir. Ay, qué... Bailando sin salir de casa. Ya no, ya ahorita ya no soporto. Ah, no, pero si alguien canta sensual. Era sensual, ya no es sensual. No, ¿qué te pasa? Claro que sí. Ya escucho. Hoy nomás. No importa, güey. Es agropecuario. Hoy nomás. Sube. Espérame, antes de que lo pongas. Hoy amanecí tan de buenas que si me mandan a la chingada les traigo algo. Ay, buena frase para terminar. Bueno, sí, está bonita la canción. Ah, no, quiero ver el video, güey. El video está metal. No, que trae bikini blanco. ¿Cuánto no le decastes, güey? El video, güey. Esas estalactitas que se hicieron en el techo de la casa, güey. Con ese video. Espérate, hombre, ya nos vamos. No, ya nos vamos. Ya nos vamos. No. Bueno, canciones. O sea, este va a hablar de un tema y se va. Canción, fíjate, yo tengo una canción. ¿Cuál? Dímela. Que escuché mucho y que sí me gustaba y que fue muy famoso y todo. Pero llegó un momento que me hartó. Y ahorita lo oigo y ya digo, ching, no, vámonos. La de canción esta de. La de Maná. La. Rayando el sol, ¿vale? Rayando el sol. Ya me tiene hasta la madre. Sí, no, pero no la. Fíjate, duró muchos años. Chinga. Esa canción está buena, güey. Está buena, pero ya no la escucho, güey. Porque. Ya fue, la tocas y la cambias. Fue tanto que la pusieron, güey. Que me hartó, güey. Pero como hay temas o hay canciones que. Que a pesar de que lo has escuchado muchas veces, nunca te harta, güey. Sí, es correcto. O sea, hay canciones que se hacen clásicas, güey. Canciones, no sé, como de Michael Jackson, canciones como de... Inclusive en las agropecuarias que pusiste, algunas agropecuarias. ¿Cuántos años no tienen, que has escuchado miles y miles de veces? Y no te hartan, güey. ¿Tú tienes una canción que te haya hartado y así de tanto escucharla que dices, ya, güey? Pues muchas. Despacito. Despacito. Ándale, un ejemplo es esa. Ya. Está muy buena la canción. La bailas y todo. Pero ahorita dices tú. Ya. Ya, güey. Necesito que pase un buen tiempo de no escucharla. A lo mejor. Así es. ¿Verdad? ¿Tú, Lemanuel? No, fíjate que no. Ni una. Que yo sepa. No ves la tele, no ves noticias. ¿Qué pedo, güey? No, pues, ¿cómo te informas del mundo? No, digo, sí escucho música, pero no me hartan las canciones, güey. Ah, ni una. De Timbiriche, ¿no? Por ejemplo, güey. Ah, Timbiriche. Fue un grupo que pero escuché no, mucho. No me han hartado, güey. No. Y menos Sasha. Harta mi cuñada, güey. Le dije, no, regresale. Lo dije, lo pensé. Bueno, ¿tú? La de Olé Olé. Oh, que la chile. Otra. ¿Qué otra? Se te haya hartado ya. ¿Cuál la de Olé Olé? ¿Cuál? La de. Bailando de noche, ¿cuál es la que dije? Espera, a ver. Viviendo de noche. Y es que siempre estamos viviendo. ¿Sabes cuál? Life is Life también. Life is Life. ¿Esa te hartó? Sí. Sí, de tanto escucharla. Pero hay canciones que has escuchado más y no te han hartado. Vaya. O sea, hay algo ahí extraño en el cerebro que te hace que eyacules antes, güey. Nada que ver, ¿verdad? Pero me acordé. Eyaculación precoz, ¿verdad? Muy de acuerdo. Bailando sin salir de casa. Bailando sin salir de casa. Claro. A ver, ponla. O la de Biri Biri Biri Biri Biri Bichi Biri Bom Bom. Ándale, esa, güey. Ya me cagó la madre. Es que siempre estamos viviendo. Esa ahorita la pones, me voy. Te voy a decir una cosa, pero si te la pongo donde te gusta. No, si te la pongo. Salto de felicidad. Por eso tenía que ir al baño, güey. Si te la pongo en una fiesta, no. La cantas. Sí, ah, huevo. No, no, no. Ya no. Me dio una cervecita, no. O sea, claro que sí. No, me niego. Es que aparte esa rola no está tan buena. No, esta no. Ah, no está tan buena. Fue con la que se dio a conocer aquí en México esta la agrupación Ole Ole, que después fue Marta Sánchez, que estaba muy guapa ahí. Después se me hizo a mí muy fea. A mí se me hizo gorda. Yo cada vez que la veo se me hace gorda. Definitivamente. Muy gorda. Ya no, se puso fea. Se puso ¿cuál? ¿Marta o la? Marta. No, la tuya no. Ay, qué gota. Así de. De edad del caos. Bueno, con Pixu, ¿cuándo nos vamos a despedir? Con esta. Y ya tiene. Ay, ay, ay. Sí, es que los que ustedes empiezan así. Ah, no, ese es el Omarciño. Saludos, Omarciño. Ya viene la otra semana. Ahí viene la otra semana. Ahí viene. La amenaza Omarciño. Ah, está bien que visite. Si vamos a grabar, va a ser antes del viernes. ¿Sabes que no puedo? ¿Te salgo fuera de la ciudad? Hombre. Ah, me encargó al Reyes que te enseñara su tatuaje en su chamorrón. No, esto mira, sí es un auténtico tigre, güey. Qué chulada. Eliminar foto. Pero. Ah, saludos a. Qué buena onda. El tatuaje de los tigres. Los tigres, excelente. ¿Quién se lo puso? Al Reyes, excelente. Es un bastardo, eliminar foto. Saludos, Al Tigre. Saludos a toda la raza. Mañana nos vemos a los tacos, Al. Oye, mañana los taquitos en la mañana antes de las 8 para llegar a la chamba ya bien desayunados. Oh, híjole, qué rico. Hay fútbol el fin de semana. Juegan todos los equipos. Es correcto. Y Rayitas juegan contra Lobos Guapa a las 7 de la noche el sábado. Aquí. Tigres juega contra Necaxa de visita. Y luego viene el clásico. Clásico regiomontano que se ha hecho ya a nivel nacional. A raíz de la final esta pasada en diciembre. ¿Cuál puntita, güey? Hay se una sacará toda, todo hincha las patas. Nos vamos a sacar de la mitad hacia atrás. Hay que se pongan los 11 en la portería, güey. Hay una alta probabilidad de que se vuelvan a enfrentar en liguilla. Ahorita, si se acabara la liga, habría clásico en cuartos de final. Pero pues hay buenos partidos. Ahí quedan nada más dos. Todo esto del fútbol, las ligas están yendo muy rápido porque viene el mundial. Ya. Entonces, 16 de junio creo que empieza el primer partido. México. Ahorita déjame le saco primero la fuente para. Deja tú, es su primer día. Ya después le va a valer madre al doctor Chacha. No, hombre, vi ahí en internet, en Facebook, güey. Sí. Es unas mamadas. Es unas mamaditas. Para el carro, güey. Sí, bueno. Espérenme, ya nada más, perdónenme. 14 de junio empieza el mundial. Bien. 14 de junio. Ando juntando. Rusia, Arabia Saudita. Estampitas del álbum. No, ya no lo compré yo. No, ya no lo compré. No, es que a mí me llegó. Yo no lo compré, no, pero me llegó. Me lo regalaron. Caíste en la mercadotecnia. Sí, no, y además a mí me gusta. Con el del pasado tuve, güey. Sí, lo compré. Qué desmadre que seas por todos lados. Sí. Te pones tenso, ¿no? Y te voy a decir una cosa. No, pero para mí, yo lo disfruto porque es una. Yo desde niño lo hacía, güey. Entonces, es para mí recordar otra vez cuando era niño. Pero antes salían en las Sabritas, güey. Y ahorita hay que pagar por. Unas estampitas, güey. Nada, es gratis en esta vida. Pagaban las Sabritas. Pagaban las Sabritas, no mames, güey. En las cocas vi que venían unas. Me tocó ahí el Giovanni Dos Santos ahí hace poquito, güey. Pero... Te tocó. Nada, es gratis. Tienes que comprar las Sabritas, tienes que comprar la coca. Qué rico. Exacto, te tocó y dijiste qué rico. Dos Santos, tráete el tercero. Giovanni. Tráete el tercero. Ay, regios, ¿eh? Son regios. Santos, son regios. Sí. Giovanni. Me tocó llevarlos a sus entrenamientos. ¿En serio? Sí, cuando eran chiquitos. Chilpayates. Chilpayates. ¿Trabajabas de...? No, fíjate, te cuento la historia. Yo de chavo para sacar para el domingo, la hacía de niñero. ¿En serio? Niñero, sí. Entonces, me contrataba una familia y hacía todas las vueltas. Ah, qué buena onda. En las tardes después de que venía de la prepa. Y me tocó un par de familias que llevaba a sus niños al fútbol y los regresaba. Y ahí conocí a los dos santos, a los dos. A Giovanni y a Jonathan. Y a Jonathan. Ya eran buenos, ¿no? Pues ya eran buenos desde chiquitos. Sí, y bien cabrones. Qué buena onda. Club Caribú era donde los llevaba, ahí en Country. El papá es Dos Santos también. Sí, pero pero o sea, sí, jugó sí, también. Sí, jugó y tuvo mucho tiempo en la raza y sí, todo. Sí, Ahorita te lo investigo, no pasa nada, no te preocupes. Que él es su manager, güey, a final de cuentas. El Tigres, no, fue a probarse con Rayados, fueron a probarse con Tigres y ninguno de los dos equipos los quisieron. Entonces el papá lo llevó a España. Y ahí fue donde. El Barcelona, al Giovanni Dos Santos, le dijo: ¿sabes qué? Este tiene. Este. Jala. Entonces lo jaló para el Barcelona. Es correcto. El Giovanni Dos Santos. Entonces no ha iniciado su carrera aquí. Bueno. No, pudieron haberla iniciado en Tigres o en Rayados. Ninguno de los dos equipos quisieron a estos ninguno chavos. Ninguno de bueno, los dos, ¿eh? Y ya se fueron. Y tomó la mejor decisión. A final de cuentas. Bueno, ¿nos vamos? Sí. Vámonos. Bueno, vámonos con una casita agropecuaria, ya para terminar. Gracias a toda la racita. Mi querido Lemanuel, un piacere nuevamente. Un piacere mío, compitas. Un episodio más. Cuídense bastante, un gusto saludarlos a todos los que estuvieron al pendiente y los que nos descargan. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Mi querido Doc Chacha, gracias por venir. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, hombre, no, no, gracias por todo, me la pasé genial. Que no sea la última vez. Muy esperada, ojalá. Tu visita. Sí, ojalá y podamos estar aquí con ustedes, con este gran programa y todos los seguidores. Y un gran saludo y un gran abrazo para todos. Muchas gracias, mi querido Bedilegui. Me despido como siempre, con una frase, comentario. Amigos, cuando una mujer se tira un pedo, lo más prudente y educado que le puedes decir es: cuando se te acabe el perfume, me regalas el frasquito. Take care, banda. Dice el rey, nos vemos mañana en los tacos, banda. Ya está, el que se quiera juntar, ande por aquí, mañana tacos con la banda Chorrón con pelo, pues. A huevo. Sí, ahorita ponemos dónde. Sí. Y la hora. Va. Laura, tú también vas, Laura. Ponemos la hora. Este fue el episodio número 204, 204 Agropecuario de Chicharrón con Pelos, grabado un jueves 19 de abril de 2018. Gracias a toda la bandita que estuvo en Mixler en vivo, escuchándonos en vivo y en directo. También toda la bandita que estuvo al pendiente, nos mandó mensajes en WhatsApp. Y a todos los que nos descargan a través de las diferentes plataformas, iTunes, iVoox, TuneIn Radio, todas las plataformas y redes sociales donde nos siguen. Gracias por estar pendiente del podcast Chicharrón con Pelos. Las redes sociales de... las redes sociales, en la carrerita esa de Twitter, de seguidores. El Doctor Chacha, vamos a cambiarle el nombre. Doctor Chacha, si quieren conocer más de innovación, emprendimiento y creatividad, síganlo en Twitter, que es Oscar López 53-24-32-18-43. Próximo podcast, les damos el nuevo. Manuel Salazar G. Verdolaga Off. Fer HD HCP. Pietro Mon, Chef Botiné, el amigo bro, así se llama, el amigo bro. Ahí lo pueden seguir también en esta carrerita que tenemos por pelearnos por seguidores en Twitter, ¿ok? Gracias a todos, síganos en Instagram, Facebook, todas las redes sociales, ya saben dónde encontrar el podcast de Chicharrón con Pelos, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León. Gracias. Gracias, banda. Gracias a todos. Cuídense. Un abrazo. ¡Aquel perro! ¡Te lo saco!